Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Ahí estamos. Entonces, está entrando, se va Rodolfo Lagos. Está hablando con Clarita. Vamos a hacer un relato de ahí viene Clara Liz Pereira. Estamos con Marcelito Cruz, aguantando porque hay mucha data, mucha cosa. Y nosotros estamos en un día relajado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué dice Marco Citadini? Una alegría bárbara estar acá sentada con todo el equipo. ¿En serio? Marcelito Cruz, Mariana Capacciolo, ya estamos empezando este momento de fin de semana con muy buen clima, porque como bien decía el compañero Rodolfo recién, 18 grados 3 décimas es una buena temperatura para empezar una mañana de sábado. Igual yo le quiero decir algo, y lo vamos a charlar ahora a con todo el público de testigo. Esto puede ser algo que sea una escisión en nuestra relación. Por ahí, a partir de ahora, todo sea más difícil, más arduo, más duro. Tengo miedo. Los locutores mienten muchas veces. Se lo quiero decir. Porque la gente ahora va a salir y dice: ah, mirá vos, la chiquita esta de la voz linda me dijo 18 grados, voy a salir en ojotas y en camisón, ponele. Ahí tiene otro peligro, pero no importa. Y hace un frío bárbaro, hace un tornillo. Pero usted dice... A mí me parece que sí. ¿Desayunó, Citadini? Yo no le desayuno mucho a la mañana. Entonces es por eso, no trajo calorías. Yo desayuno a media mañana. Yo tengo unas pocas reservas de calorías. Sí. Algunas por unas reconocidas golosinas que las tengo guardadas para estos días. Que a lo mejor está un poco fresquito, pero con 18 grados de temperatura me mantienen el calor en el cuerpo, entonces... Puedo caminar perfectamente para llegar a la radio por la calle Florida sin saquito, musculosa, como me ve, perfectamente. Una especie de Wonder Woman. Claro, es verdad. Muy bien, en base aprieto el botón de las calorías sale, entonces dice, claro. Pero igual hay 77% de humedad, entonces la humedad es lo que mata. Ah, mire usted. Claro. A mí me parece, no sé, acá hay mucha gente nos está escuchando en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, pero a mí me da la impresión de que Buenos Aires cada vez se transforma más en una ciudad onda Mar del Plata. Viste que Mar del Plata, vos vas caminando y es muy traicionera, porque el mar te tira, cuando te tira el viento loco del mar, vos vas caminando lo más tranquilo, venís en verano, das vuelta y de repente te encontraste en el medio del invierno. Un viento fuerte. Y Buenos Aires, no sé por qué motivo, y ayer quedó demostrado, se está pareciendo a eso. De repente te llueve a morir, de repente te sale el sol... No sé. Algunos le dicen clima tropical, por esas tormentas que vienen después de un día lindo, a lo mejor aparece una tormenta fuerte, de repente se ve un arcoíris precioso, unas nubes, y del otro lado el cielo está negro. Entonces estamos aprendiendo a mirar los colores del cielo también. Sí. ¿No? Hay un montón de gente que estudia el asunto del cambio climático y qué sé yo. Yo me parece, me paro, miro para arriba y digo, qué tiempo loco. Sí, es verdad. Ya con eso es suficiente. Y fíjese lo que estamos haciendo nosotros, hablando del clima. Mira vos. Yo creo que este es uno de los temas más recurrentes en ascensores, entre los vecinos que se cruzan cuando se dicen buen día, cuando uno entra a un trabajo. Creo que es uno de los primeros temas del día para la gente. Sí, pero ya no sé si es por compromiso, como en otra época. Me parece que ahora hay una verdadera preocupación por el tema clima. Es probable, sí. ¿No? ¿Cuál es la preocupación de usted? No, qué sé yo, esto que le digo, claro, viste, me agarro un resfriado. Capaz que es el cambio de estación, ¿vio? Siempre pasa eso. Y nosotros ya estamos un poco más grandes, pasada la barrera de los 30. No, vos habrás pasado los 30, yo no. Cierras. Las 9:08. Arrancamos con el programa. Muy buen sábado, Buenos Aires, a todos. Aquí estamos hasta las 12 del mediodía. Los vamos a estar acompañando. Primero arrancamos calentando motores, porque Clara Liz Pereira con los chocolates y todo eso va ahí arriba. Pero uno, viste que es un hombre que le cuesta el tema de calentar la garganta, tiene que ir de a poquito. Así que hasta las 12 esto va a ser. Mañana nunca se sabe. Como le decía Alejandro... Rodríguez Bodarte hace unos segundos, vamos a estar recorriendo gran parte de la información de la semana, no solo en los resúmenes que hacemos, sino también con algunas entrevistas de lo que pasó y de lo que viene, algunas cosas para tener en cuenta, no solo aquí, sino también en el mundo. Buenos Aires bajo el agua. Ayer se inundaron los barrios de Palermo, Villa Crespo y Paternal, entre otros. Esta es la noticia de ayer, pero hay muchas noticias del día para contar y Clara Liz Pereira lo hace a partir de ahora. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. El poeta y escritor Leónidas Lamborghini murió ayer a los 82 años. Fue una de las figuras más singulares del siglo XX, con una obra caracterizada por una fuerte impronta paródica que ejerció una gran influencia en América Latina. Sus restos son velados en la Biblioteca Nacional y serán exhumados hoy a las 16 en el cementerio de la Chacarita. La presidenta anunció la producción en Argentina de la vacuna contra la gripe A. Además, Cristina Fernández destacó a los científicos argentinos que trabajan para combatir enfermedades a través de la utilización de células madres. El ministro de Salud, Juan Mansur, detalló que Argentina producirá la vacuna no solo para la demanda interna, sino para explotarla al resto del mundo. La vacuna se empezará a producir en 2 o 3 años. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación llamó a una huelga de hambre para hoy y mañana. Es en solidaridad con casi una sexta parte de la población mundial que padece hambre. El director general de la FAO, el senegalés Jacques Defoe, convocó al ayuno y lanzó en Roma una campaña mundial de protesta ante el aumento del número de desnutridos en el mundo, que supera los 1.000 millones. La FAO inaugurará el lunes una cumbre mundial de 2 días sobre la seguridad alimentaria. Alrededor de 200 millones de niños de menos de 5 años sufren afecciones del crecimiento debido a la desnutrición, según UNICEF. Los 2 jueces de Misiones que autorizaron escuchas telefónicas pedidas por el detenido espía Ciro James volvieron a faltar sin aviso a sus declaraciones indagatorias. El juez federal Norberto Ollarvide resolverá si pide el desafuero para poder detenerlos. Además, se conocieron nuevas víctimas de escuchas, como una cuñada del ex titular del grupo Excel, Juan Navarro, y la esposa de un anticuario, Hugo Breitman. Los funcionarios judiciales autorizaron las escuchas en el marco de una investigación local por el homicidio de un odontólogo y por supuesto pedido de James, quien, según declararon policías de esa provincia, decía investigar el hecho en Capital Federal y sostenía que esas escuchas podían aportar datos sobre un prófugo, presunto autor material del crimen. De esta forma, se escuchó al empresario Carlos Ávila, al familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, 2 gerentes de venta de la cadena de supermercados Coto, al perito forense Mario Castex y al cuñado del jefe de gobierno Mauricio Macri, Néstor Daniel Lorenzo. Empieza el jueves el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En la megacausa, el Tribunal Oral Federal 5 juzgará al ex capitán Alfredo Astiz, Eduardo Tigre Acosta y una 20 de miembros del grupo de tareas. La causa investiga, entre otros casos, la desaparición del periodista Rodolfo Walsh, como así también las desapariciones de las monjas francesas Lenoir Duquet, Alice Domon y de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Mari Bianco y Esther de Careaga. El perfecto principal, Jorge Manuel Díaz Smith, fue hallado en la localidad bonaerense de Marcos Paz y quedó detenido tras negarse a declarar como imputado de la causa. Una peña en la calle donde funcionó el ex centro clandestino Olimpo se realizará mañana en rechazo a la política del gobierno de la ciudad que redujo partidas destinadas a la preservación del lugar como sitio de memoria. La peña folclórica, organizada por el taller de folclore del ex Olimpo y la mesa de trabajo y consenso para la recuperación de la memoria histórica, se llevará a cabo mañana entre las 12 y las 20 en la calle Olivera, entre Ramón Falcón y Rafaela del barrio porteño de Floresta. La convocatoria tiene como fin que los vecinos se acerquen, se enteren, pregunten y participen del proyecto para la recuperación de la memoria histórica del ex centro clandestino de detención que funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979 y que pertenecía a la División de Automotores de la Policía Federal. La sexta edición de la Noche de los Museos se vivirá hoy en más de 150 museos y espacios de arte abiertos desde las 20 hasta las 2 de la madrugada. Habrá exposiciones, visitas guiadas, cine, video, danza, teatro, música en vivo y charlas, entre otras actividades. La Noche de los Museos se disfrutará en la ciudad de Buenos Aires. Los partidos bonaerenses de Vicente López, Maipú, San Fernando, San Isidro y Tigre y las provincias de Catamarca y San Luis. La NASA anunció que la superficie de la Luna tiene importantes cantidades de agua. Está en el fondo de un cráter a 230 grados bajo cero. Tiene miles de millones de años de antigüedad. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. Como decíamos hace un segundo, el director general de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, propuso ayer que este fin de semana se celebre una huelga de hambre mundial en recuerdo de las más de 1.000 millones de personas en el mundo que están desnutridas. Estamos en este momento en línea con Jorge González de la Rocha, él es representante de FAO en la Argentina. Jorge González de la Rocha, ¿qué tal? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, esta es la propuesta, ¿no? Ante una problemática tan compleja como la de la desnutrición, los números, digamos, muchas veces hay historias que son más importantes que lo cuantitativo por detrás, ¿no? Pero los números solamente así de fríos igual son alarmantes, ¿no? 1.000 millones de personas desnutridas en el mundo. Efectivamente, señor, es una cuestión dramática. Y esta propuesta de Jacques Diouf, el director general de la FAO, ¿en qué marco se inscribe? Porque yo sé que hace mucho tiempo ustedes vienen alertando acerca de esto y haciendo, teniendo diferentes acciones en relación con esto. Sí, como usted sabe, el próximo lunes se inicia la cumbre mundial de la alimentación en Roma, en la, la sede de la FAO. Nuestro director general ha convocado, ha solicitado, ha propuesto a la comunidad internacional para que se sumen a su iniciativa. Él hará un ayuno, hará una huelga de hambre por todo el sábado. Lo que pretende con eso es crear conciencia de la situación por la que pasan tantas personas, como usted lo ha citado muy bien, en el mundo, y no una vez, sino todos los días. Yo había otro de los pasajes de la conferencia de prensa de FAO de hace unos días que me llamaba mucho la atención porque era importante, que tenía que ver con el compromiso que se le pide a los estados y al mundo empresarial también, ¿no? ¿Sí? Digamos, más allá del ciudadano de a pie, sin ellos difícil que se pueda revertir esta situación. Efectivamente, lo que la cumbre, bueno, esta iniciativa del director es crear conciencia sobre lo dramático de esta situación, pero lo que se pretende con la cumbre es lograr un consenso sobre la necesidad que tenemos todos los seres humanos de erradicar el hambre y de ser posible para el año 2025. González Larrocha, si usted tuviera que hablar acerca de los lugares donde es más crítica la situación de la desnutrición en el mundo, ¿tendríamos que pensar en África? Sí, definitivamente. Definitivamente en África, aunque también hay cuadros importantes en Asia. Y bueno, es una situación que no tiene fronteras ni tiene una localización geográfica, ¿no? Afecta a todo el mundo. ¿Y en nuestro país cuáles son las provincias o los lugares más afectados? Bueno, en Argentina yo tengo solamente 4 semanas que llegué a Argentina. Ah, hace muy poquito. Así que no tengo todavía un panorama, estoy por iniciar un recorrido por el país para interiorizarme sobre la situación de cada provincia. Quería consultarle porque, bueno, más allá de que lógicamente esto va a ser una cantidad de voluntades unidas, o eso es lo que se está pidiendo con esta huelga de hambre del fin de semana, hay una forma de participar públicamente, ¿no?, mediante internet de esta propuesta. Sí, señor, efectivamente hay un sitio en internet que es el onebillionhungry.org, en donde nuestro director hace un conteo de 6 segundos y nos dice: ha muerto un niño, que es precisamente lo que sucede en la realidad. Claro. Entonces él pide que se sumen a este llamado de la FAO y que, si están de acuerdo y están conscientes de lo dramático de esta situación, se adhieran a esta iniciativa. Claro. Recalquémoslo esto para cerrar, porque es un dato que es importante tener. Cada 6 segundos muere en el mundo un niño por desnutrición. Así es. Jorge González de la Rocha, gracias por estos minutos con Radio Nacional FM. Al contrario, a ustedes, y bueno, un saludo a toda la audición. Igualmente. Representante de FAO en la Argentina, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con estos datos que decíamos. Muchas veces lo cuantitativo no da cuenta del sufrimiento de las personas. Hay historias, hay gente, hay cosas que le pasan por detrás, y esto es lo que hay que tener en cuenta. Pero en estos casos, incluso lo cuantitativo te puede dar una magnitud de la tragedia que estamos viviendo en la civilización occidental. Una caminata por la playa, atardecer en el bosque, un paseo por el mar. Si querés eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Las 9:21 de la mañana, un poquitito de música, la Mississippi con Ricardo Moyo como invitado. despedimos con esta canción de este tema. Mañana nunca se sabe con Marco Cittadini. En la 93.7 suena Catupecu Machu y lo que quiero es que pises sin el suelo. Antes, la Mississippi y Ricardo Mollo, Mala Tranza. Hay historias importantes que no se cuentan en las páginas internacionales. La noticia de la semana en algún lugar del mundo. Las 9 y 28, ¿cómo estamos de temperatura, Clarita? 18 grados, 3 décimas, la humedad 77%, el cielo está nublado en Buenos Aires. Bueno, estamos esperando que suba un poco la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero en unos minutos vamos a estar haciendo el resumen de la semana. Gran parte del resumen de la semana va a estar destinado a lo que tiene que ver con la sequía en el país, porque lógicamente en muchos puntos de nuestro país, las provincias, por ejemplo, de Catamarca, de Córdoba, especialmente ha tenido mucha difusión lo que sucede en la provincia de Córdoba, pero en otras provincias, como es Catamarca, como es Santiago del Estero, como es Jujuy, la sequía se hace sentir con mucha fuerza. Ahora, en algunos casos, bueno, esto solo se debe a explicaciones climáticas. En otros casos, algunos vecinos de las zonas dicen, cuidado, como es el caso, por ejemplo, de Tilcara, la ciudad de Tilcara en la provincia de Jujuy, en plena quebrada de Humahuaca, que habla, los vecinos autoconvocados, justamente se han reunido y para quejarse por algunas cuestiones. Por ejemplo, dicen, nos piden racionalizar el agua y autorizan la mega minería que consume millones de litros de agua por día. Recordemos que en la provincia, en el país, pero en la provincia en particular, hay varios emprendimientos de esto que se llama megaminería, que es minería a cielo abierto, como es, por ejemplo, Mina Pirquitas o Aguilar Mina Esperanza. Por eso estamos en línea con Carlos Redín, que es un vecino autoconvocado de Tilcara. Viajamos hacia la provincia de Jujuy. Carlos Redín, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda en Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo está usted? Bueno, tratábamos de hacer un pequeño resumen de lo que ustedes están diciendo, pero cuéntenos un poco más cómo es la situación. Por un lado la sequía y por otro lado estos emprendimientos que utilizan una gran cantidad de agua, además de ser contaminantes en otro sentido, para la explotación, ¿no? Exactamente. En la provincia, bueno, el gobernador ha pedido que se use responsablemente el agua, que, bueno, como que los vecinos somos los que consumimos mayor cantidad de agua de la que tendríamos que consumir, pero nadie está diciendo también cuáles son los otros factores que hacen a que se produzca la sequía, digamos. Vos recién comentabas el caso en Córdoba o en otro lugar y que decís que se debe a explicaciones climáticas. Nosotros decimos que no solo es una cuestión climática, claro, sino que eso fue producido y es producido. Sí, sí. En el caso nuestro, acá en la Quebrada Humahuaca y en Jujuy, digamos, nosotros estamos en la zona más alta. El uso que se autoriza a las empresas mineras para el consumo de agua para hacer este proceso de lixiviación en esta minería moderna, que es regar toda la roca con muchísima cantidad de agua y con sustancias químicas para separar los minerales, consume millones y millones de litros de agua. Mientras que más abajo hay agricultores, hay ganaderos y hay población, pueblos como nosotros y como la misma ciudad capital, claro, digamos, ¿no? De San Salvador, de Jujuy. Ahí en entonces, Tilcara, no, ahí Carlos, en Tilcara en particular, además yo he ido un par de veces, he estado y he recorrido y he visto cómo se realiza la agricultura, la microagricultura, los emprendimientos familiares. El agua es algo que no solo escasea, sino que es un bien altamente preciado, ¿no? Totalmente, es un bien, pensemos que estamos hablando de una zona que llueve 150 milímetros al año, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros entre marzo y diciembre no cae una gota de agua. Claro. Acá. Pero lo que nos preocupa es que cuando se habla de eso se acuse como a la población y no se diga que es por problema que se otorgan cantidades de permisos para usar agua, como el tema de la deforestación. Nadie habla de la deforestación cuando hay millones de hectáreas en Jujuy. Hay sectores que han sido deforestados, pero ni hablando, nos pasamos a Salta y Santiago del Estero, claro, y Córdoba han sido deforestados millones de hectáreas, y en función de eso se produce también esta sequía, porque si no pareciera que fuera solo un problema de los ciudadanos, de los vecinos de los pueblos que consumimos más agua, ¿no? Entonces, claro, me parece que acá hay que, nosotros básicamente lo que queríamos era transmitir y marcar esa situación, sobre todo porque, bueno, nosotros acá en Tilcara tenemos un conflicto con unos permisos que ha otorgado el gobierno provincial para la instalación de una minera de uranio, uh-huh, en realidad para el cateo, ¿no? Ahora está suspendido debido a que estamos en procesos judiciales y, bueno... ¿Qué es el cateo? Cuéntenos por qué. El cateo es en los primeros pasos donde van a investigar a, ajá, ver si realmente se van a instalar o no. O sea, bien, lo hacen, pueden no tocar nada, no romper nada, pero una vez que ya está otorgado el permiso de cateo, si la firma encuentra el mineral que ellos están buscando u otros, pueden pedir el segundo, que es la exploración y después la explotación. Ajá. O sea, eso va camino a una explotación minera. Entonces nosotros lo queremos parar antes. Ahora, ¿eso es ahí cerquita de la ciudad? Sí, acá a 8 kilómetros de la ciudad de Tilcara. Ajá. Eso ahora, sería más o menos 100 kilómetros de la capital de Jujuy. Ahora, el hecho de que la quebrada de Humahuaca haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, no, digo, ¿no afecta en nada este tipo de explotaciones? Y eso ahí está el conflicto planteado. Ellos plantea el gobierno provincial, dice que quieren hacer un estudio más profundo de ordenamiento territorial, uh-huh, y que eso es una zona, digamos, periférica de lo que es patrimonio. Pero bueno, está ahí, y lo que sí, hay mucho apoyo y mucha fuerza de las comunidades mismas, donde es el lugar específico como para no dejar entrar a nadie. Claro, ¿y cómo es la explotación de este tipo de minas, si ustedes pudieron averiguarlo? La explotación a cielo abierto es, bueno, ya no se hace como se hacía antes, que se hacía en una veta donde se seguía por socavones, se seguía una veta y se sacaban los minerales, uh-huh, sino que como los minerales ahora ya no se encuentran en una proporción muy alta en la roca, en la piedra, entonces tienen que explotar a toda la piedra, toda la roca, todo el cerro, y van haciendo un pozo, un gran pozo, un gran cráter, claro, toda esa piedra se muele, ¿sí? Y se le agrega sustancias químicas dependiendo del mineral que quiera sacarse, si es uranio, ácido sulfúrico, en otros casos si es oro, cianuro de sodio, bueno, etcétera, según el mineral, y eso se riega con millones de litros de agua. O sea, estamos hablando de una minera hoy acá puede consumir 3 millones de litros de agua por día. Hay mineras en Catamarca que llegan a, dicen que hablan de 50 millones de litros. Entonces nosotros decimos, bueno, ese es un problema que hay que, porque nadie habla solamente. Claro. Por un lado está la contaminación, pero por otro lado tenemos este problema del agua. Y esto sirve ahora, solamente para, digamos, lo que hacen es para lavar. O sea, el cianuro, por ejemplo, en el caso del oro, se usa para limpiar lo que aparezca de oro, y el agua solo sirve para lavar. Roca, separarlo de la roca. Claro, claro. Entonces queda por un lado lo que es la roca, que no tiene mineral, que es la escombrera, por otro lado queda el oro, y por otro lado queda además esa agua contaminada, ¿no? Claro. Claro, yo me acuerdo que en la zona de San Juan, en la zona de Hachal, me acuerdo que los vecinos hablaban de que además ese agua contaminada tenía mucho temor de que fuera hacia alguno de los afluentes de ríos que después eran utilizados para el agua potable, ¿no? Sí, de hecho acá nosotros tenemos, hay dos minas grandes, que es una mina El Aguilar que tiene más de 50 años, y esa contamina, digamos, de hecho utiliza el agua y contamina y desemboca en toda la cuenca del Río Grande, que es la de la quebrada Humahuaca, que desemboca en la ciudad de San Salvador de Jujuy, directamente. Y ahora que habilitaron nuevamente la mina Pirquitas, que era una vieja mina que había sido abandonada en el año 86, vuelve a ponerse en funcionamiento, ya se puso en funcionamiento este año, y también va a tener los mismos efectos, digamos. Lo que pasa es que acá lo que hay es una torta de dinero importante, ¿no? Y suponemos que algo debe haber, porque las empresas mineras no dejan nada, digamos. Dan algunos puestos de trabajo, pero después lo que pagan es muy poco, están exceptuadas de IVA, tienen reintegro de exportaciones, están exceptuadas del impuesto al cheque, las regalías son muy bajas. Y en el fondo lo que nosotros planteamos también, y en el caso de La Quebrada, si vos la conocés y algún otro oyente la conoce, hay muchísimos agricultores que viven de la agricultura y el agua es algo fundamental. Y nosotros sabemos que son mayor la cantidad de agricultores que se van a quedar sin agua que la posibilidad de la fuente laboral que pudiera llegar a cualquier empresa minera. Claro, sí. Así que esto es un poco lo que nosotros también queríamos plantear, y para que discutamos, si queremos discutir la falta de agua, discutámosla en términos globales, generales, de todos los motivos. La deforestación, el uso del agua minera, porque si no estamos acusando nomás al pueblo por usar un poquito más o un poquito menos de agua, ¿no? Claro. Carlos, ¿cómo, ahora lo llevo a algo un poco más agradable, ¿cómo anda el pueblo? ¿Cómo está el tema turístico? La última vez que fui me llamó la atención, tanto por Mamarca como en Tilcara, la cantidad de hoteles de estos boutiques que se habían abierto, la cantidad de turistas que había, el silencio de La Quebrada estaba medio... un poco que ya no es lo que era, pero a la vez mucha gente, ¿no? Sí, el turismo pasó a ser una actividad muy importante hoy en día en La Quebrada, y hay turismo todo el año, ¿no? Esa es la realidad, hay muchísimo turismo todo el año. Así que siempre hay, por supuesto, que en las etapas de verano o invierno son las mayor cantidad de gente, pero hay siempre hay. Bueno, Carlos Redín, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Gracias a ustedes, y bueno, esperemos que aporte a que el tema de la falta de agua y de la sequía no se discuta solamente como una cuestión de explicaciones climáticas, sino que lo veamos como, bueno, cuáles son los factores que llevan a eso, ¿no? La deforestación en provincias donde hay mucho monte que ha sido desmontado, y en el caso de lugares más andinos como el nuestro, el problema también de los emprendimientos mineros, ¿no? Importante. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Redín, vecino autoconvocado de Tilcara, trabaja con comunidades en el campo y nos explicaba esta situación. Nos decía, cuidado, todo bien con racionalizar el agua, con lo que ustedes quieran, pero también vamos a las causas. No es que nosotros tomamos mucha agua y las usamos en las desperdiciamos en el riego. Acá hay emprendimientos que gastan hasta 50 millones de litros de agua por día. Esto es para tenerlo en cuenta. Acá está Círculo, no lo conozco, 9:39 de la mañana. Bueno, lo escuchamos juntos y aprendemos. Terrapio se llama la banda. Bueno, vamos a ver qué onda. Pero no lo puedo controlar. Desvía, yo la busco en la locura. en lo mental para poder progresar. No rendirse en lo mental. No rendirse en lo mental para poder progresar. No rendirse en lo mental. Rapio en la 93.7 escuchábamos Círculos. Me gustó, me gustó. Banda de 2003, acá estaba inspeccionando un poco. Compartió el escenario con bandas como Dos Minutos, Las Manos de Filippi, me sonaban a Las Manos de Filippi. Hay una onda parecida, el cantante canta parecido al Cabra, al de Las Manos de Filippi. Bueno, de hecho van a empezar a sonar distintas bandas de gente que nos está trayendo material a Maipú 555, ya que todos pueden traer su material. Aquí el equipo, el director, Horacio Marmurek, Francisco Aquino, Leonardo Acevedo, todos ellos van a ir seleccionando y van a tener la oportunidad de poder sonar en la 93.7. En Nacional Rock. 9:43, ¿cómo están los accesos a la capital? Le cuento, accesos a capital, autopista 25 de mayo. Hacia el centro está el tránsito está normal, hacia Liniers congestionado por apenas 3-4 minutos. Autopista Buenos Aires-La Plata, hacia Buenos Aires y hacia La Plata, también el tránsito se encuentra normal. Muy bien, el resumen de la semana entonces. Siete días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Los trabajadores del subte ratificaron la decisión de seguir adelante con el plan de lucha gremial que el martes paralizó a todas las líneas y al premetro. Reclaman la personería gremial para el sector en contraposición con la Unión Tranviarios Automotor. En relación con esta modalidad de los reclamos, Flavio Baigorria, delegado de la línea, explicó que el paro fue la única opción que le dejaron las autoridades de la empresa. Nosotros hemos intentado, como parte de este plan de lucha, implementar una medida como era la apertura de molinetes. La respuesta de la empresa, además de poner en marcha un aparato impresionante, de un dispositivo con el personal de seguridad, nos inhabilitaron nuestras tarjetas personales con las que nosotros permitíamos pasar a los pasajeros. Que pasen los pasajeros. Cuando nosotros poníamos la credencial y los pasajeros podían pasar. Bueno, lo que hizo la empresa fue inhabilitarlos. O sea, no nos deja otra medida que apelar a la acción directa. Por otra parte, Beto Pianelli, delegado de la línea E, adelantó las expectativas que los trabajadores tienen para la reunión del lunes en el Ministerio de Trabajo. Nos avisaron que el lunes hay una reunión en el Ministerio a las 6 de la tarde para charlar sobre el conflicto este que está suscitando, ¿no? Nosotros lo esperamos y vamos a ir a la reunión con la idea y la esperanza de que se resuelva esto. Si es una situación, no hubiéramos querido llegar. Por eso hemos dejado pasar tanto tiempo. Queremos que se resuelva ahí. Esa es nuestra expectativa. Los trabajadores de Kraft denunciaron nuevos despidos y el Ministerio de Trabajo fijó una reunión para esta semana. El titular de la Comisión Interna, Javier Hermosilla, adelantó que hay asambleas para analizar los pasos a seguir para poder reincorporar a todos los despedidos. Nosotros hemos tenido una reunión con la empresa, una primera reunión de esta nueva comisión interna, en la que nos dijeron que la empresa no va a reincorporar a nadie más. Creemos nosotros que esta actitud no ayuda a solucionar este problema. El problema está, hay una campaña en puerta de fábrica. Nosotros queremos que este ministerio le ponga coto a esta empresa extranjera, digamos, que hace uso y abuso de las leyes, un desconocimiento total de sus propios compromisos, porque ellos se habían comprometido a no despedir a ningún trabajador más y lo ha hecho la semana pasada con 8 trabajadores más. Esto crea incertidumbre hacia los trabajadores que están dentro de planta, porque la amenaza de la empresa había sido de 750 despidos. Acá se comprometió que no lo iba a hacer, pero si no cumple lo que se compromete, no sabemos hasta dónde puede llegar. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que se está investigando si hubo incumplimiento del acuerdo por parte de la empresa. Creemos que eso implica, por lo menos, considerar la posibilidad de que no se esté cumpliendo con el acta que habíamos celebrado acá en el Ministerio de Trabajo de Nación. Por lo tanto, hemos requerido de la empresa que nos informe sobre esa situación y al mismo tiempo le hemos pedido al Ministerio de Trabajo de la provincia que tome intervención. Nosotros vamos a seguir, ya sea el Ministerio de Trabajo de la provincia o nosotros vamos a convocar a la empresa y a los trabajadores para ver cómo podemos solucionar esto y que todo vuelva al pleno respeto de lo acordado. Los docentes porteños, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación, anunciaron un paro para fin de noviembre. Ayer, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, anunció que se plegará a la medida de fuerza. De esta manera lo anunciaba el secretario general de UTE, Eduardo López. Por todo esto, la UTE declara, lamentablemente, un paro docente de 48 horas para los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. Con movilización junto a los compañeros de ATE el jueves 26 a la legislatura en reclamo de aumento del presupuesto. Y para que se declare la emergencia educativa con aumento en salarios 2009. Pago de becas a estudiantes del secundario, convocamos a los jóvenes a estudiar de docentes. La CGT anunció una marcha para el Día de la Lealtad, pero luego la suspendió ante el pedido de la presidenta. Cristina Fernández dijo que hay que desarmar mentiras que plantean quienes de a poco se les cae la máscara. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros de la CGT, a su secretario general Hugo Moyano, a José Pedraza, a todos, la convocatoria que hicieron para el 20 de noviembre para apoyar al gobierno popular. Pero le decía a Hugo unos instantes antes, a solas, para que le transmitiera a los compañeros el pedido de esta presidenta a sus compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. Yo no quiero que a ningún sindicato, que han sido el ejemplo de resistencia, de unidad, de lucha por los derechos de los trabajadores, se les quiera enrostrar que lo que quieren hacer es imponer una forma sindical. Por eso le pedí al compañero secretario general que ese acto del 20 de noviembre lo hagamos en algún otro momento, por el trabajo, por la paz, por la patria, porque las mentiras con las cuales se intenta confundir a la sociedad ya son demasiadas y yo no quiero, como presidenta, que ningún trabajador argentino le sea enrostrado en su cara que quiere imponer al resto de la sociedad o al resto de las organizaciones sindicales una forma de organización. Un fuerte temporal azotó el sudeste cordobés, derribó árboles, arrancó techos y cortó la luz en poblaciones serranas que guardaban la lluvia para paliar la prolongada sequía que afecta a la provincia, por la que unas 20 localidades ya restringieron el uso del agua. Las provincias de Catamarca y Jujuy dictaron una serie de medidas para racionalizar el uso del agua ante la prolongada escasez de lluvias que afecta a estos distritos, mientras que en Mendoza se dispuso ayuda financiera para productores ganaderos. En la semana, en el programa de Sergio Secchi, Daniel Acef, que es asesor de Coninagro, explicó los perjuicios que esta sequía está produciendo en el campo. Estamos teniendo un impacto muy serio. Hoy ya estamos viendo en el trigo que está sembrado mermas de producción que nosotros estamos estimando casi en 2 millones de toneladas. Pese a que es un año que vamos a tener una muy baja cosecha por las pocas hectáreas sembradas que hubo. Y también el tema de lo que es el maíz. Acá teníamos ya una disminución del área sembrada de un 30%. Y con esta sequía la merma de rendimientos va a ser muy fuerte. En soja las estimaciones hablaban de 52, 53 millones de toneladas para este año. Y ya se está hablando de que con la falta de agua vamos a estar en unos 49 millones de toneladas. Tras el ataque, Néstor Leonardo dijo que no puede acusar a nadie. Apenas recibió el alta del Hospital San Juan de Dios, donde fue atendido tras recibir un balazo en una mano, el cuñado de Mauricio Macri aclaró que no tiene elementos para establecer si fue víctima de un atentado, aunque no le robaron nada. Hay mucho para hablar en relación con este tema porque el juez Norberto Yarvide pidió el desafuero de los jueces misioneros. Ustedes recuerdan, son quienes autorizaron las escuchas y no se presentaron a declarar en la Ciudad de Buenos Aires para explicar por qué habían autorizado esas escuchas. Bueno, hubo un desafuero, hace un ratito te lo contó el informativo de Nacional. Pero Macri había hablado de este tema, del tema del atentado a su cuñado, a Leonardo, que ellos dicen que no es un atentado, que fue un intento de robo, y bueno, decía lo siguiente. Por suerte anoche hablé con mi hermana y me dijo que había sido un intento de robo, sin consecuencias, afortunadamente, nada más que tenía un rasguño de una mano, pero que estaba tranquilo y que bueno, ella se iba a su casa a dormir, así que estamos todos tranquilos. Yo hablé con mi hermana, la verdad que no hablé con él. Ella me dijo eso y que se puede dormir tranquila. Tiene que ver con la inseguridad, la bonaerense también le di esta mañana que dijo que fue un intento de robo, pero lo bueno es que no pasó nada grave. Eso es lo que me dijo mi hermana, mi única fuente que tengo. Juega la selección. Se presentará en un amistoso frente a España para festejar los 100 años de la Federación Española de Fútbol. Hay un tema ahí, porque en realidad la Federación Española de Fútbol no cumple 100 años, cumple 96. El tema es que en realidad empezó en 1913, pero ellos hace unos años cambiaron porque hubo antes de la Federación Española algo que se pareció a eso y no sé qué. Bueno, la cuestión es que tenían ganas de festejar el centenario y lo van a hacer con la Argentina allí en España. Justamente en el Fuego Sagrado, el programa de todos los mediodías de deportes de Nacional Rock, el técnico de Huracán, Ángel Capa, anticipó el desarrollo del partido. El fútbol español ha levantado muchísimo los últimos 4 o 5 años y la selección española, desde mi punto de vista, es la que mejor juega al fútbol en el mundo desde hace bastante tiempo, ¿no? Así que eso va a ser para la Argentina un partido muy complicado, de todos modos. Argentina tiene la jerarquía que significa la historia y su camiseta y la jerarquía de los jugadores actuales, así que no va a ser tampoco un partido fácil para España, ¿no? Pero nos enfrentamos al equipo que mejor juega al fútbol, eso sí. Mañana nunca se sabe, a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. We'll be right back. Ayer no pudiste. Mañana nunca se sabe. Morphine, top floor, bottom buzzer. Qué buena banda esta, ¿eh? Había un tema antes, sí, ¿no? Antes Los Colmillos, My Medicine. Sí, muy buena banda. Me acuerdo que los vi en Dr. Jekyll, te hablo, no sé, hace, qué sé yo, una vida, 12 años, una cosa por el estilo. El cantante estaba, falleció, ahora hace bastante tiempo, hace 7, 8 años que falleció el cantante de Morfín. Pero era muy loco porque tocaban con bajo, no tenían guitarra, y saxo. Entonces era bajo, batería y saxo. Y el saxofonista en un momento, era como viste cuando Hendrix tocaba con la boca, bueno, este, en un momento que obviamente la monada explotaba, tocaba dos saxos a la vez. Dos saxos, uno de cada lado, loquísimo. Tenía unos pulmones que solamente un tipo así. Pero el cantante aparte era un tipo interesante, buena escritura, si lees las canciones de Morfín están bien, es un poeta más que interesante del rock, el cantante de Morfín. Las 10 y 1, pasó un minutito de las 10 de la mañana, es momento de ir a las noticias en Nacional Rock en la voz de Rodolfo Lagos. Una caminata por la playa, atardecer en el bosque, un paseo por el mar. Si querés eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimas, la humedad 70%. Los pronósticos sobre los picos de crecida del río Paraná para el mes en curso han registrado un notorio descenso. El lunes comienza en Misiones un nuevo encuentro del Seminario Trabajo Infantil que capacita a médicos, enfermeros y agentes sanitarios como agentes de detección y prevención. La central atómica Atucha 2 entraría en producción en 2010. La obra estuvo detenida por más de 20 años y su construcción se retornó en 2007. Tramitaron más de 2.000 DNI de ciudadanos que solicitaron turno por teléfono en el Centro de Documentación Rápida del Renacer y en 5 días tendrán el documento en su domicilio. Aseguran que el apagón del martes pasado en 18 estados de Brasil y parte del Paraguay, que afectó a 90 millones de personas, fue causado por 3 rayos. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 70%. El cielo está cubierto. 93.7 Nacionales. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Mañana nunca. Oye, se pasaron sabe. Cuatro a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Perdón, Marcelito Cruz, no me había puesto los auriculares, estaba escuchando el separador, pero pasaron 4 minutos, decíamos, de las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos de temperatura, Clara? De temperatura ahora 19 grados 3 décimas y humedad 67%. Va subiendo. Hay libros que son importantes, que en realidad están inscriptos en fechas importantes. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo este año el centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti, tal vez uno de los 5 escritores fundamentales del siglo XX en Latinoamérica. Uruguayo, pero con gran parte de su vida en Buenos Aires, otra parte importante en Madrid, luego de que fuera expulsado por la dictadura de Uruguay y tuviera que irse a Madrid. Y decía uno de los escritores fundamentales de Latinoamérica porque tal vez él mejor que nadie tradujo la tristeza de algunas ciudades, con su Santa María, digamos, su ciudad inventada, que uno podría pensar que de algún modo está contrapuesta a Macondo, ¿no? En aquello que fue el boom de los 70, de los 60 de los escritores latinoamericanos. Si Macondo era todo aquello que tenía que ver con la explosión de la naturaleza, lo mágico, Santa María era lo que tenía que ver con las ciudades y lo que vivíamos, sobre todo en el Cono Sur, una ciudad que a Bonetti se le ocurrió mirando la ribera de, en la ciudad de Paraná, pero que tenía un dejo a Montevideo, tenía algunos elementos de Buenos Aires, aunque era una ciudad mucho más chica, más parecida a la ciudad de Paraná, la capital entrerriana. Y decíamos, es el centenario de, del nacimiento de Bonetti, hay una gran cantidad de recordatorios en Uruguay sobre todo, pero en toda Latinoamérica y en la Argentina, bien que se los merece también. Y hay un libro que a mí me parece muy importante y muy interesante, que se ha editado hace muy poco, que lo ha editado Fondo de Cultura Económica, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad Nacional de Quilmes, la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, que es Pesimista Militante, una interpretación gráfica de Juan Carlos Onetti, y está a cargo del artista plástico, poeta y periodista Hermenegildo Sabat, que hace un recorrido impresionante con retratos, caricaturas en algunos casos, en otros retratos de Juan Carlos Onetti, y algunos textos recogidos, algunas cosas oídas, algunas reflexiones, una cantidad de cuestiones. Yo seleccioné una sola, pero todas son interesantes, dice Lo Fatal, y dice lo siguiente: mientras se dirigía a la redacción de Acción, muchas veces Onetti miraba de reojo una antigua construcción que a principios del siglo XX fue llamada Torre de los Panoramas, donde Julio Herrera y Reisig y otros poetas recitaban de memoria a Rubén Darío, ignorando que 50 años después se transformaría en un prostíbulo. Su memoria le repetía la frase que Darío escuchó después de preguntarle a Verlaine qué era la poesía. Mierda. Bueno, este es uno de los textos, de los tantos textos deliciosísimos que tiene este libro de Hermenegildo Sabat, que está en línea con nosotros en este momento. Hermenegildo, ¿qué tal? Marco Citadini lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Estoy bien, sí. Bueno, ¿lo conoció Onetti usted? Claro, yo tuve la suerte, o la suerte quiso que fuese compañero de él en un diario, que era ese diario donde él se dirigía, que era el diario Acción. Ah, usted trabajaba en Acción también. Yo trabajé 2 años. Ajá. Y bueno, y lo veía todos los días, claro. Durante el lapso que yo que le tuve ahí, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año? Y esto fue en el año 56. Ajá. O sea que ya Onetti empezaba a ser quien no, fue después. Era un hombre absolutamente notorio en Buenos Aires y en Montevideo, en todos lados, ¿no? Claro. Y bueno, yo tuve la suerte de ser compañero y, digamos, de frecuentarlo y que él me concediera su amistad, ¿no? Así que era un hombre intachable, hay que poner eso por encima de cualquier opinión, y un hombre, sí, ciertamente con una visión muy peculiar de sus congéneres, claro, y de los lugares que le tocó habitar. Claro. Yo, ¿sabe que lo que le quería consultar? Porque es claro, en la literatura de Onetti uno lo puede encontrar, desde La vida breve, obviamente El astillero, cualquiera de los libros en realidad de Juan Carlos Onetti, ya sean cuentos o novelas, uno encuentra este título que usted le ha dado a su homenaje, Pesimista Militante, es claro esto. ¿Había lugar para otros sentimientos en Juan Carlos Onetti? Quiero decir, uno conoce la historia y conoce el mito, los últimos años de su vida, gran parte de los últimos años de su vida pasados en una cama, pero también cuando uno a veces recorre y charla con algunos amigos de él o gente que lo ha frecuentado, caso hace poco hablé con Carlos María Domínguez, digamos, gente que hizo hasta biografías de él, encuentra que dentro de toda esa forma de ser también había hasta formas de humor y distintos matices. ¿Era así Juan Carlos Onetti? Sin duda ninguna, aparte que era un hombre que evidentemente que cultivaba la lealtad, eso es una cosa muy importante, cultivaba la lealtad, cultivaba la, obviamente la ética, y cultivaba la honestidad, valores con los cuales todos nacemos, pero claro, evidentemente después las circunstancias hacen que la gente se ubique en las antípodas de todas esas cosas, ¿no? Pero él no, él era un tipo sí, realmente intachable, por eso repito, y leal con su propia conducta, ¿no? Usted tiene la posibilidad de, como ha hecho un recorrido similar al de Onetti, digo, es uruguayo, pero gran parte de su carrera la ha desarrollado en la Argentina. también tiene esta visión de dos mundos que muchas veces los uruguayos tienen cuando se afincan en Buenos Aires. ¿Es la misma la memoria que hay de Onetti en Montevideo que en la Argentina? ¿O tiene alguna diferencia que uno pueda mencionar? No, realmente, es decir, la situación mía es similar a la de muchos. Acá en Río de la Plata mi madre nació en La Boca, ¿no? Claro. Entonces yo me crié desde niño viniendo a Buenos Aires, que una cosa, por supuesto, es diferente ser turista a ser residente. Claro, ¿no? Claro que sí. Pero me imagino que este centenario ha servido realmente para destacar su vida y su obra. Pero evidentemente hay una cosa, que es lo que sucede también, diría, con Borges, que a lo mejor Onetti es un nombre, pero no sé si todo el mundo lo ha leído. Es cierto, sí. Entonces, acercarse a la literatura Onetti no implica un esfuerzo, implica un acto de fe. Es decir, uno tiene que estar consciente de que está, primero, delante de un gran escritor, y segundo, que hay que disfrutar letra a letra su literatura, ¿no? Sí. Que no es una literatura nacida del capricho, sino nacida realmente del compromiso. Sí, sí, sí, sí. Hermenegildo, ya yendo a esta obra, a Pesimista Militante, uno puede ver en los retratos que usted hace de Onetti, bueno, distintas técnicas, lógicamente, ¿no? Que usted maneja todas a la perfección, algunos con lápiz, otros acuarela, algunas más parecidas a cuestiones impresionistas. Pero en todas lo que se ve es una presencia muy fuerte de la mirada de Juan Carlos Onetti. Sí, verdad. Hay algo con eso, ¿no? Que seguramente usted habrá visto a la hora de trabajarlo. Sí, porque él además, eso lo de la mirada tiene que ver con un punto repetido. Onetti era un hombre de muy pocas palabras. Y era un hombre que miraba muy intensamente. Él tenía esa forma de mirar en un ojo. Todos tenemos ojos, nuestros ojos son estrábicos, para un lado o para el otro. Sí. Es muy, muy casi imposible que tengamos, que la gente, que alguien tenga los ojos de manera simétrica, ¿no? Pero él era un hombre así intenso, y que no, es decir, el que no lo conocía podía incluso hasta asustarse, ¿no? Porque era un poco una especie de cuco. Claro. Pero sí, miraba de una manera muy, no enjuiciando a las cosas, ni enjuiciando a los que lo rodeaban, pero un hombre que también tenía su capacidad y su entrenamiento, como yo lo puse ahí en el libro. Él registraba mucho todas las conversaciones que escuchaba. Sí, es cierto. Sí, y sí, de algún modo después las incorporaba a su propia obra, ¿no? ¿Qué don de observación? Digo, en ese sentido, el don de observación de Onetti, que luego incorporaba a su obra, debe ser similar al que tal vez usted tiene que tener para hacer algún retrato, ya sea los que hace habitualmente, diariamente, en el diario Clarín, o estos, ¿no?, que tienen otra factura. Sí. Bueno, esto evidentemente no fue hecho en un día, ¿no? Claro, claro. Una cosa de estas, evidentemente, cuando surge la posibilidad de encarar un trabajo de estos, es decir, yo ya incluso ya conozco los recorridos porque he hecho otros libros similares, claro, otras obras similares, y entonces sé cómo se instrumenta esto, y las idas y las vueltas y las correcciones y todo eso. Y esto a mí me llevó fácilmente un año hacer este libro. Claro. Que felizmente he podido hacerlo, ¿no? Y o yo, tal vez, digo, muy agradecido a la Universidad de Quilmes, claro, inicialmente, que es la que con la cual yo estoy vinculado desde hace unos cuantos años, y que han publicado ya 6 o 7 libros, ¿no? Pensaba, Hermenegildo, que esto le llevó un año, pero tal vez le llevó toda una vida, digo, ¿no? Porque hay algo que usted tiene, como decíamos, esto de la mirada que también tenía Onetti, o el oído que tenía Onetti, que se traduce en cualquiera de sus obras. Bueno, sí, sin duda, esto tiene que ver con reflexiones a partir de conocimiento que tuvimos de él y de circunstancias alrededor de su vida, ¿no? Que son de dominio público, ¿no? Uh-huh. Así que sí, yo todo me siento, es un modesto homenaje a su vida y a su obra y a su amistad, ¿no? Así que yo estoy seguro que a él no le hubiera gustado esto. pero bueno, no tengo tampoco evidencias en contrario, ¿no? Ahora, no le hubiera gustado el homenaje. Yo lo dedico a Dolly, uh-huh, sí, que Dorotea Moore, sí, que sí, era su última esposa, y a Liti, que es su hija, ¿no? Uh-huh. Así que es un homenaje a ellas también. Hermenegildo, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y bueno, modestamente desde aquí felicitaciones, usted ha recibido honores mucho más importantes, pero la verdad es que somos lectores de la obra de Onetti y también hemos tenido la suerte de participar de su arte y la verdad es que nos ha impresionado mucho también este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hermenegildo Sabat, pesimista militante, se llama esta interpretación gráfica de Juan Carlos Onetti, que es publicada, como decíamos, por la Universidad de Quilmes, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de la República en este homenaje centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti. Un libro importante, digo, lo más importante, lógicamente, es ir a leer las obras de Juan Carlos Onetti. Todas, en todas vas a encontrar algo que tiene que ver con vivir en el mundo, podríamos decir, pero vivir en el cono sur, vivir en ciudades como Buenos Aires, como Montevideo, como decía Paraná, vas a encontrar algo de esto, de la soledad, de la tristeza que uno muchas veces siente en nuestras ciudades. Hoy a la mañana me decía Clarita que ella sentía cuando se bajaba del bondi en Buenos Aires esta cosa de ciudad medio balnearia, medio vacía, ¿no? Es una tempranito. Sensación cuando uno pasa caminando, como cuando estás en la costa de vacaciones, en esos días que la gente camina muy tranquila, uh-huh, mirando vidrieras, cuando al horario que nosotros llegamos a la radio muchos negocios todavía están cerrados. Claro. Con lo cual ahí va, no tiene otro poder de observación también, sí, sí, que en una hora pico en pleno Florida y Lavalle. Y son diferentes sensaciones que es muy bueno cuando uno va caminando a aprender a observar. Sí. Y eso nos da después un montón de libertad para el momento que necesitemos relajarnos un poco más. Esto es este don de observación que menciona Clara Liz Pereira, es lo que tenía Onetti, sobre todo, además de que lo plasmaba como los dioses, y es también el don de observación y la manera increíble de plasmarlo en este libro que tiene Menchi Sabat. Por eso es importante mencionarlo y haber hecho este reportaje con él. Las 10 y 18, ¿cómo estamos de temperatura? 19 grados, 3 décimas la temperatura en Capital Federal. Quédate, seguí en National Rock, porque nosotros hasta las 12 los vamos a acompañar a todos, sí, los que nos están escuchando. Y les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros al 4-999-0937, 4-999-0937, y también pueden escribir a nuestro email a 93.7@radionacional.gov.ar. Y hay un Facebook que es Mañana Nunca Se Sabe, ponen ahí Mañana Nunca Se Sabe, bueno, los que manejan el tema Facebook saben cómo hacerlo, Mañana Nunca Se Sabe, y aparecemos, estamos todos los muchachos. Todavía no hay fotos. Todavía no hay fotos. No, porque necesitamos una producción especial. Usted dice. Vamos a estar todos disfrazados de algo. Ah, eso está bueno, lentes. Sí, nos podemos poner pelucas y lentes. Lo veo a Marcelito otra vez. Bueno, no importa. 10 y 19, un poco de música. In the sky, and he is free, and he flies on and on and on. feel free as a bird up in the sky. And I know I won't look back, because there's nothing behind. So long, I'm packed up and gone. So long, you'll need me some sunny day. So long, this time I'm going to stay. Goodbye, please tell me why. Goodbye, you always make me cry. Oh why, you're never satisfied. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. Días felices, celdas y muros en la 93.7 Nacional Rock. Pasaron 24 minutos de las 10 de la mañana, 19 grados, 3 décimas la temperatura en Capital Federal. Mañana nunca se sabe, a mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Muy bien, hay varias cuestiones para mencionar de la ciudad de Buenos Aires. Algunas estuvimos diciéndolas en la apertura, tenían que ver con, por ejemplo, el presupuesto que se le quita a los museos de la memoria. Este es uno de los puntos a tener en cuenta. Otro, tal vez más trascendente, si vos querés, no es tan simbólico como... De los museos de la memoria, quiero decir, es muy simbólico y tiene que ver con muchas cuestiones y con muchas cuestiones ideológicas de cómo claramente el gobierno de Mauricio Macri se para frente a algunas reivindicaciones históricas de la República Argentina y de lo que tiene que ver con su memoria, pero hay otras que son bien concretitas, que son bien concretas. Por ejemplo, que en el presupuesto 2010 el gobierno de la ciudad le va a restar más de 200 millones de pesos a las viviendas sociales, a pesar de que, como ustedes saben, en la capital federal el actual déficit habitacional es por lo menos del 15%, siendo piadosos es del 15%. El propio presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Roberto Applebaum, fue quien defendió esta baja de 200 millones de pesos en el presupuesto 2010. Algo extrañísimo, ¿no? Vos vas a la legislatura a defender una baja en tu secretaría o en tu o en el instituto en el que vos pertenecés. Muy extraño. Estamos en línea con Eduardo Josami. Él es fue titular del Instituto de la Vivienda en el gobierno de Aníbal Ibarra. Además fue legislador porteño por el Frente Grande. Eduardo Josami, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, decía que está en línea con una cantidad de cuestiones. La semana pasada hablaba con uno de los integrantes del Comedor Los Pibes, Lito Borelo, que mencionaba justamente esto. Lo que decía es, como por ley nosotros tenemos derecho al financiamiento del Instituto de la Vivienda, lo que sucede es que lo que hacen es desfinanciar directamente el Instituto de la Vivienda. Ese es el modo en que no nos llegue el dinero. Algo de esto hay, ¿no? Sí, yo creo que hay bastante de esto. Efectivamente, en la ciudad rige una ley, la 341, que establece la necesidad de otorgar créditos y, en fin, desarrollar políticas de ayuda a los sectores que están necesitados de vivienda. Eso en algún momento tuvo un desarrollo importante a través de la formación de cooperativas de vivienda. Bueno, yo creo que ahora el gobierno Mauricio Macri está tratando de reducir al mínimo esas políticas que no se pueden eliminar, por un lado porque, bueno, sería muy escandaloso eliminarlas, por otro lado porque hay sectores que reclaman y protestan y eso también provocaría conflictos, pero la idea es reducirlas a la mínima expresión, y esto tiene que ver con que, no tanto con que ignoren la existencia de esta cuestión, sino que yo creo que para el gobierno de Macri el problema de los sin techo es en realidad un problema de orden público, es un problema policial, no es un problema social. Ustedes fíjense que la única medida trascendente que tomó el gobierno de Macri fue la creación de esta fuerza, que después parece que se ha quitado del medio de algún modo, que lo que hacía era actuar casi como un grupo de tareas, ¿no? Es decir, cuando había conflictos en lugares con gente que vivía en casas tomadas, por ejemplo, desalojarlos con una violencia inusitada. Sí, a la gente de la calle, ¿no? La gente que por San Telmo y por el sur vivía debajo de la autopista, en una noche se la, los cargaron a todos y se los llevaron a palazos, ¿no? Sí, y lo curioso además es cómo se presentan estas medidas, porque yo recuerdo que en la gestión nuestra, y supongo que eso debe ser lo normal, nosotros nos vanagloriábamos de los problemas que habíamos resuelto. Pero aquí el gobierno de Macri ha dicho que ha resuelto una serie de situaciones, y para ellos resolver es desalojar. Es decir, el problema se termina, porque efectivamente la, esa casa que estaba ocupada puede, ha sido desalojada, se le devuelve al propietario, a lo mejor se terminó la cuestión judicial, pero aumenta la, el número de gente que está, sigue sin vivienda en la ciudad. Entonces, esta es una visión que va totalmente a contramano de lo que planteó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el 96, que estableció el derecho a la vivienda como un derecho fundamental y que señaló la necesidad de que el gobierno diera prioridad a las políticas de vivienda social. Bueno, evidentemente, en este, como en tantos otros aspectos, lo que usted señalaba al principio de el desfinanciamiento de los Museos de la Memoria. Museo de la Memoria, en este caso, de lo que tiene que ver con el Instituto Espacio de la Memoria en la ciudad, es un aspecto más, ¿no? De que Macri quiere revertir lo que con dificultades, limitaciones, de algún modo se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en las gestiones anteriores a la suya. Ahora, Eduardo, usted sabe que, y esto yo se lo voy a decir, digo, ahora que estamos conversando, porque alguna vez yo hablaba con la gente del MTL, que hicieron un trabajo importante ahí en Parque Patricios, construyeron un barrio, que no sé si está ideológicamente muy, muy cerca suyo, no estarán tan lejos, pero en todo caso tenían algunos reclamos en aquel momento para el gobierno de Aníbal Ibarra, pero la verdad es que me decían que durante su gestión el Instituto de la Vivienda fue el momento en el cual ellos más conversaciones pudieron, más resultados en realidad, más que conversaciones, más resultados obtuvieron. Esto era algo que me acuerdo que visité el barrio y fue algo que me recalcaron, digamos, ¿no? No estaban en un todo en consonancia con de acuerdo con el gobierno de Aníbal Ibarri, sin embargo, reconocían que el trabajo del Instituto de la Vivienda bajo su gestión había sido muy importante. Yo lo que pensaba es que no se puede ser tan torpe como para ir desfinanciando todas situaciones que nos generan horror. Que hay alguna señal, digo, en este caso hablo del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que hay alguna señal para algún sector de la sociedad que esto lo recibe con beneplácito. Porque si no, no se puede entender. Bueno, algo de eso hay. Es decir, yo creo que Macri hace la lectura de que él ganó la ciudad de Buenos Aires con los votos no de la gente que está más preocupada por la cuestión social, no de la gente que está más preocupada por los derechos humanos, sino con un importante sector de la clase media y de las clases altas que de alguna manera les preocupa más el orden público, el embellecimiento de la ciudad. Pero yo creo que eso también tiene un límite, sí, me parece que se está equivocando. Sí, sí, claro. Porque cuando comete errores tan groseros como el que llevó al intento de nombrar a Teofino Palacios, la resistencia después a dejar de hacerlo cuando había una protesta muy fuerte de distintos sectores de la sociedad y después que se cayó casi en el ridículo cuando hubo que nombrarlo, dejar de nombrarlo que inmediatamente iba a ser procesado, o cuando de algún modo se genera situaciones como esta del espionaje, que ya se ha transformado, además de una cuestión política tremendamente preocupante, en un suceso también bastante ridículo, sí, porque sí, la propia familia del jefe de gobierno. Sí, sí, sí, absolutamente. Entonces me parece que ya no es una política que antes uno podía pensar, bueno, es una política insensible desde el punto de vista social, pero que tiene alguna lógica política. Me parece que no, que las cosas se le están yendo de las manos y que el gobierno de Macri, creo yo, está iniciando el camino de un debilitamiento sensible, digamos, en su consenso político en la ciudad. Eduardo, para terminar, porque no quiero irme del eje, por esto yo le mencionaba que algunos movimientos durante su gestión en el Instituto de la Vivienda me habían hablado muy bien de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es, digamos, la clave o las dos o tres cosas importantes que deben hacerse, algunas a corto, otras a mediano y otras a largo plazo, para resolver un tema tan importante como el déficit de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo primero, aunque parezca una obviedad, una tautología, es darle la prioridad que tiene que tener. En primer lugar, darle los recursos, claro, que hay que darle. En segundo lugar, apoyarse en la propia gente digamos que sufre la cuestión de la vivienda. Nosotros en la gestión nuestra criticamos mucho las políticas, por ejemplo, de construcción de vivienda que se habían hecho antes en las villas, que no tenían en cuenta las necesidades reales de los villeros. Por ejemplo, construían viviendas de un ambiente cuando todo el mundo sabe que las familias villeras suelen ser familias más numerosas, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Entonces, consultar a los interesados, darles participación, darles recursos. Y bueno, y al mismo tiempo tratar de que el resto de los sectores populares de la ciudad, los sectores medios de los barrios, que a veces también viven en situaciones de necesidad, que no se enfrenten con los sin techo. Es decir, una política inteligente del gobierno que ubique esto dentro de una política general de, digamos, de mejoramiento de la ciudad, porque tal vez el episodio más difícil que nosotros tuvimos que enfrentar en nuestra gestión en las zonas de Mataderos, de Lugano, fueron las guerras entre pobres. Claro. Los pobres de la villa frente a los pobres que, bueno, eran propietarios de una casita, pero realmente, la verdad que sería imposible ubicarlos en otra denominación que esta de gente que también de algún modo estaba en situaciones de pobreza. Entonces, sí, hay que desarrollar el sur de la ciudad y en el marco de esa política de desarrollo al sur de la ciudad, darle a la cuestión de la vivienda la prioridad que tiene que tener. Qué macana, porque usted me dice todo esto y yo veo que lo que está pasando es exactamente lo opuesto, bueno, ¿no? Se desarrolla el norte. No es casual que esté pasando lo contrario, porque Además, bueno, tampoco tiene tanta población el sur de la ciudad, ¿no? Claro. Esto no es el Gran Buenos Aires, donde además las necesidades electorales coinciden o mejor dicho, determinan también o contribuyen a que las políticas sociales sean más importantes. Claro. Pero esta ciudad no tiene como sociedad integrada, digamos, no tiene futuro si no se tiende a equilibrar el desarrollo del norte con el sur tan postergado. Uh-huh. Eduardo José, mi gracias por estos minutos con Nacional Rock. No, al contrario, gracias a usted. Que esté muy bien, hasta luego. Eduardo Josami, ex titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ex legislador porteño por el Frente Grande. 10:36 de la mañana. Un poco de música, porque esto no deja de ser Nacional Rock. Hay un poco de noticias, pero también tiene que haber mucha música. Es por lo único que duro. de Bueyes, Maricón, sonando en la 93.7. Antes, Galápagos, tarde telaraña. 19 grados, 3 décimas la temperatura en Capital Federal. La máxima para hoy, les cuento, 25 grados. El cielo ahora está parcialmente nublado, la humedad 67%. Y para quienes tengan que salir de sus casas y movilizarse hacia algún lugar en subte o tren, les decimos que las líneas de subte A, B, C, D y E están funcionando con normalidad, con trenes cada 7 minutos, también la línea H y el premetro. Y los trenes, el General Roca, Mitre, Belgrano Sur y Norte, Urquiza, Sarmiento y San Martín, también están funcionando con normalidad. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Las 10:42, como decía Clarita. Hoy no está Glenda Vieites con nosotros, quien habitualmente habla de libros. Entonces nosotros nos tomamos la licencia hacerlo con un poco menos de responsabilidad y enjundia que ella. Lo estamos haciendo. Hablábamos hace un rato con Hermenegildo Sabbat y este homenaje a Juan Carlos Sonetti que hizo, este homenaje gráfico que ha hecho Juan Carlos Sonetti. Y también ahora vamos a hablar de un libro que es importante de cara al Bicentenario, de cara a lo que se viene, que está vinculado a un trabajo de la gente de Razón y Revolución, que es una revista que se llama El Aromo, además es un sitio de internet, además es una editorial que edita este tipo de libros, que son muy interesantes y que tienen un trabajo científico importante en relación con las ciencias sociales, muchas veces, lógicamente, que tiene una mirada marxista del asunto, y por eso también es interesante, porque en este tipo de casos, como es el, por ejemplo, el de la Revolución de Mayo, es importante invocar los procesos, entender exactamente los procesos y no solo abrevar en la historia de grandes héroes que se nos ha contado. Es yo diría, fundamental hacerlo, sobre todo 200 años después o 199 años después. Y el libro del que estamos hablando es Hacendados en Armas, el cuerpo de Patricio, de las invasiones inglesas a la Revolución, 1806-1810. Es un libro de Fabián Harari, que es un importante también investigador de la historia, que va a ser presentado el lunes a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín. Además de estar obviamente el autor Fabián Harari, también va a estar Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, y Eduardo Gruner, pavada de mesa, muy importante. Y hablando un poco acerca de esta cosa, de estas cuestiones, la Revolución de Mayo fue verdaderamente una revolución, de qué tipo, qué características tuvo, quiénes verdaderamente la protagonizaron. La verdad es que es interesante meterse en este libro, Hacendados en Armas, y también en esta forma de mirar la historia, que es tan importante. Fabián Harari, ¿qué tal? Marcos Cittadini te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Saludo. Bueno, decía que en este momento es más que importante, tal vez, no solo en este momento, porque se están por cumplir 200 años de la Revolución de Mayo, sino porque aparentemente estamos en un momento en el cual el estudio de los procesos y la profundización en cómo se han dado determinadas cosas en la historia argentina no parece ser lo que más prima, ¿no? No, evidentemente, en general, digamos, yo creo que es necesario poder entender cómo se formó la Argentina, qué es la Argentina, quién construyó el Estado, es decir, quién dirigió la construcción del Estado y bajo qué intereses se construyó el Estado. Es decir, la idea de que el Estado somos todos o la Argentina somos todos es una idea que yo trato de, discutir en el libro. Justamente se llama Hacendados en Armas. Claro. Hacendados, bueno, obviamente a la gente le remite a una persona que tiene tierras y vacas. Yo lo que digo es que hacendado es la forma que toma la burguesía agraria, la incipiente burguesía agraria en ese momento, y que efectivamente estos son quienes no solos, pero son los que le ponen el programa y los que dirigen la Revolución de Mayo, obviamente en alianza con una cantidad de clases explotadas, esclavos, artesanos, jornaleros, peones, pero que evidentemente ponen el cuerpo en todo esto, pero el programa y las intenciones y la dirección del proceso está en manos de la burguesía, que es la que creó la Argentina, es decir, la que llevó la dirección de la creación de la Argentina para sus intereses. Y entonces, por un lado, permite entender el carácter de clase que tiene el Estado, no el país, sino el Estado, y también permite entender a la Argentina como una experiencia histórica, claro, que tiene, que es muy muy reciente, así que tiene 200 años, que en realidad en historia no es demasiado. Sí, no es nada. Y que por lo tanto también, así como nació, puede desaparecer. Si uno como historiador, a la gente le parece que algo llamado Argentina es eterno. Uh-huh. Y uno como historiador estudió el surgimiento y la destrucción o la desaparición de grandes civilizaciones que tuvieron mucho más que 200 años, uh-huh, de la Argentina. Y entonces, efectivamente, también el libro lo que pone en cuestión es, pone sobre la mesa, es la historicidad de eso que se llama la Argentina. Claro. Estaba pensando que es importante también porque, digamos, hay como una historia que no es la historia oficial, sino que tal vez tuvo que ver con el revisionismo de la década del 60 y 70, que hablaba de que, bueno, en realidad en determinado momento había un cierto idealismo revolucionario que luego fue subvertido porque no se escuchó a las masas populares que estaban representadas por los líderes federales y que, bueno, todo hizo eclosión en la generación del 80 con su proceso de organización nacional que dejaba gran parte de la población argentina por fuera. Y en realidad lo que me parecía interesante de tu libro es que lo que demuestra es que en realidad este proceso es muy previo, es muy anterior lo de dejar afuera gran parte de la población, ¿no? Bueno, mira, el libro tiene en realidad, digamos, trata de superar dos tipos de historia. Uh-huh. Por un lado, la historia, digamos, que reina en la academia, digo, porque yo soy parte de la academia, sí, sí. Difícil, pero generalmente la academia, prima una historia que no le importa lo que piense la gente. Para darte una idea, la historia que está haciendo que hoy, la historia financiada por el Estado, uh-huh, la mayoría de historiadores hacen algo que se llama historia de los conceptos, que para ellos la historia se mueve a partir de la torsión de los conceptos históricos, y eso hace que la historia se mueva. Puede parecer esotérico, pero efectivamente los historiadores del periodo se dedican a eso. Obviamente yo discuto ese tipo de cosas, para mí la realidad existe, los hombres existen, claro, y los hombres hacen la historia, claro, pero soy uno de los pocos que dice eso, aunque la gente no lo crea. Ahora, también discuto con la idea de, con la historia a lo Felipe Piña, digamos, uh-huh, con todo el respeto a Felipe Piña, sí, o sí, sí, Norberto Galasso, que son historias sin documentación, como también la historia que hacía el revisionismo, es decir, historia sin documentación. Yo trato de hacer una historia que le explique cosas a la gente, pero también traer documentación, poder probar lo que yo digo. Claro. Y en ese sentido, lo que yo pruebo es que la idea de las masas, los caudillos federales representan el progreso, y está un grupo de aristócratas que traicionan la revolución, es una visión falsa. Porque la revolución no era una revolución que intentaba traer al sistema capitalista a la región. Claro. Intentaba ciertas reformas en un sentido capitalista. Sacar al Río de la Plata del atraso y, digamos, de la pobreza material que tenía. Uh-huh. En ese sentido, la revolución no fue hecha para las masas, porque claro, ninguna revolución burguesa es hecha para las masas. Claro, claro, ni claro, la revolución francesa, ni la revolución inglesa, sí, sí, ni la revolución norteamericana fue hecha para las masas. Porque también esas masas no eran obreros. Claro. Eran artesanos, eran pequeños propietarios. Sí, eran los integrantes del mundo que se buscaba dejar de lado. Un mundo muy heterogéneo, atrás, que realmente no tenía un interés propio o no podía proyectar una sociedad. Es decir, claro, un esclavo no podía proyectar una sociedad. Claro. No por desmerecer al esclavo, pero efectivamente no portaba una nueva sociedad en su seno. Bueno, ahí viste que en el Facundo esto es claro, digamos, ¿no? Sarmiento identifica claramente con quiénes se tiene que hacer la nueva sociedad. Lo que pasa es que lo de Sarmiento es más tardío. En realidad Sarmiento ya está atacando a lo que será, lo que ya en ese momento aparecía como una incipiente clase obrera. Claro, porque ya se estaba formando. Entonces ya más que él, lo que él quería era efectivamente barrer con esa gente y también barrer con formaciones precapitalistas, como uh-huh. es el caso de los indígenas. El capitalismo, digamos, trajo muchísimo progreso a la humanidad, pero a costa de mucha sangre. Claro. Es un proceso complejo, claro. porque efectivamente trajo progreso. Es decir, sí, acá, sí. digamos, para dar una idea, se moría mucha gente o muchos chicos, eran lanzados a la calle y se morían porque no había, digamos, hasta cómo darles de comer. Claro. Hoy día también pasa eso. Fabián, por otros motivos. Claro, y te quería preguntar, ya hablando del libro en particular, ¿cuál es el lugar? Porque es interesante esto del cuerpo de patricios como un partido, no como un representante de determinado sector de la sociedad, sino ellos mismos como un sector de la sociedad importante y que tenía y que no era solo un cuerpo armado, sino que además era un partido. Me gustaría que nos lo describas brevemente, pero digamos como para entender exactamente de qué es lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver con tu libro exactamente, ¿no? Sí, es importante esto que decís porque efectivamente, al parecer que me ocupo del cuerpo de patricios, parece que no me ocupo de toda la revolución, sino de una partecita. Uh-huh. El cuerpo de patricios es el cuerpo más importante en el proceso revolucionario. Uh-huh. Es el más numeroso y además es el que tiene los dirigentes más importantes de la revolución. Cornelio Saavedra, Beruti, Díaz Vélez, Viamonte, Belgrano, es decir, todos, muchísimos más, que salen del cuerpo de patricios y es obviamente el que lleva adelante la revolución. Por eso pone a Saavedra como presidente de la Junta. Claro. Yo digo que es un partido... No porque al principio se esté formado como partido, sino porque es una organización, está organizado, y va delineando un programa político a medida que se va sucediendo la coyuntura. Uh-huh. Empieza en realidad como una especie de gran frente donde está todo el mundo. Claro. Porque Patricio era la persona que había nacido en Buenos Aires. Claro. Aunque Saavedra no, pero no importa. Claro. Entonces iba todo el mundo ahí. Pero después con el transcurso de los meses y de los años se va depurando de elementos que no son revolucionarios. Y entonces se conforma como un partido, con una organización donde tiene una estrategia de particular, que yo ahí la analizo, y va incorporando a esa alianza otras organizaciones que son otras milicias o grupos intelectuales como el grupo de Moreno, que lo incorpora casi al final. Pero es la dirección del gran partido de la revolución, ¿no? Uh-huh. Fabián, bueno, vamos a seguir conversando porque esto da para mucho y tenemos un año largo para estar revisando este tema. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, los volvemos a invitar a todos el lunes a las 16, el 16 de noviembre, el lunes que viene, lunes a las 19 horas, 19, sí. En el Centro Cultural San Martín, en la Sala F, ahí en Sarmiento 1551, se presenta entonces este libro, pavada de panelistas, ¿no? Horacio González y Eduardo Brunner, nada más ni nada menos. Sí, sí, sí. Va a estar bueno. Muy agradecido de que estén ellos. Un abrazo grande y gracias por estos minutos con Nacional Rock. No, gracias a vos. Chao, que estés bien. Fabián Arari es el autor entonces de Hacendados en Armas, el cuerpo de patricios de las invasiones inglesas a la Revolución, 1806-1810. Un libro importante, en serio, porque por esto que decíamos, porque él lo describía bien. Por un lado hace una historia de las ideas, pero por otro lado también se toma el trabajo de documentarse, y esto es fundamental, eso se ve mucho en el libro y es muy útil para entender una cantidad de cuestiones. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. ¿Cómo estamos, Clarita, de temperatura? 19 grados, 3 décimas la temperatura, Marcos, aquí en Capital Federal, 67% la humedad. El pronóstico para mañana, te cuento, máxima 25, mínima 17, el cielo va a estar parcialmente nublado, y el lunes va subiendo un poquito más, la máxima es 27 grados y la mínima 16, y el lunes ya va a estar soleado. Perfecto. ¿Sos feliz? Disfruto mucho de los momentos de felicidad. Muy bien, me gustó la respuesta. Perfecto. Y yo les voy a regalar en este momento un momento de felicidad con la gente de Masacre. Ahí va. Thank you. Masacre en la 93.7. Ideal para el invierno. ¿El qué? El tema. El tema, pero no nosotros lo escuchamos en primavera porque acá en Nacional Rock todo es posible. Somos cuatro estaciones. No lo tengo mucho a este disco de Masacre. Me gustó mucho Masacre desde que era pibe. Sí, ¿no? La música. Hugo Sánchez está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de Mar del Plata. Y el último disco, ¿no?, que fue aparentemente en el que ganaron mayor reputación y todo esto, y sin embargo escuché mucho más los otros. Pero bueno, ¿cómo anduvo Mar del Plata, Hugo? Estuvo muy bien, pero muy aburrida. Hay que ser absolutamente franco. Y sí. Digo, los festivales de cine no son solo películas, tienen que ver con eventos sociales, con encontrarse con gente, con desde hacer negocios a hacer amistades, sí. Y todo eso no existió. Así que, y por otra parte, bueno, un recorte muy importante que el sábado pasado ya lo hablábamos, sí, sí. De recursos. Así que hubo 100 películas menos. Y bueno, si pudiéramos hablar 2 minutos sobre el tema, creo que el festival corre serio peligro. Claro. Porque hay un mensaje claro de que el festival no es lo que era. Para dar una idea, en la fiesta de apertura, perdón, en la apertura, uh-huh. porque no hubo fiesta tampoco, que es una tradición en cualquier festival, sí, del mundo, claro. Hay una fiesta de apertura, aunque sea con 2 sanguchitos de miga, tampoco hubo fiesta, así que eso fue un mensaje clarísimo de que el festival no le importa mucho a nadie. Y por otro lado, por ejemplo, la presidenta del Instituto Nacional de Cine ni siquiera habló en la apertura, ¿no? Que Liliana Masure, yo creo que la invito a mi casa a comer una pizza y me hace un discurso. Claro. Y tampoco, así que, bueno, pero estaba todos los que tenían que estar. Así que, bueno, no había muchas figuras. Así que, bueno, por ese lado, bastante pobre, pero por otro lado, hubo unas cuantas películas interesantes. Dale, ¿no? vamos a estar hablando de eso en un ratito, en unos minutos. Ahora son las 11 de la mañana, nos vamos a la información con Rodolfo Lagos. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados, una décima, la humedad 61%. La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Vilma Ibarra, pidió al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que reclame a los diputados de PRO una postura similar a la que tuvo al aceptar el fallo judicial que avala el matrimonio de personas del mismo sexo. El secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Croto, se mostró optimista al manifestar que creemos que en Mar del Plata habrá una muy buena temporada. Mañana se conmemorarán en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Callastá, los 436 años de la primera fundación de Santa Fe y los actos alusivos serán presididos por la vicegobernadora Griselda Tecio. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reiteró la necesidad de fortalecer los lazos con Japón y destacó la importancia económica de China en la región, en el segundo día de su visita a países asiáticos. Boca Juniors, que sufre por tener a varios titulares lesionados, visitará mañana al siempre difícil Arsenal de Sarandí para jugar el partido correspondiente a una nueva fecha del torneo Apertura de Primera División. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, la humedad 61% y el cielo está cubierto. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. Una caminata por la playa. Atardecer en el bosque. Un paseo por el mar. Si quieres eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Pasaron 3 minutos de las 11 de la mañana. Hay temperatura actualizada, Clara Liz Pereira. 20 grados, una décima es la temperatura en Capital Federal. Y seguimos nosotros aquí en esta mañana de sábado, como siempre, en Nacional Rock. Exactamente, tratando de aprovechar momentos felices, dijo Clarita, y así vamos a hacerlo. Porque yo considero que la felicidad está hecha de momentos cuando uno sabe aprovecharlos. Exacto. Con lo cual, esa respuesta, o sea, responder si uno es feliz o no, es medio difícil. Está bueno, dentro de la observación que hablábamos antes, sí, que uno va adquiriendo, aprender a vivir bien los momentos de felicidad. Perfecto, igual fue un homenaje a Pedro Patzer, acá me lo hacía acordar Marcelo Cruz, a nuestro compañero de la folclórica, que te cruza por cualquier lado, vos estás, viste, no sé, hablando por teléfono, se te acaba de caer una nota y no sé qué, te pregunto, ¿sos feliz? Pero te hace un poco a la puta. Si escuchan algún ruido extraño, algún grito de niño, qué sé yo, son efectos especiales provistos por mi familia. Básicamente que están todos acá, ya me destruyeron un teléfono, están arriba de la cabeza de Mariana Capaccioli, ahí de todo un poco. Pero estábamos hablando de cine con Hugo Sánchez, en realidad más que de cine, hasta ahora no hablamos de cine, en realidad hablamos del festival, ni siquiera hablamos de una fiesta, o sea que ni siquiera hablamos de algo interesante en relación con el cine. No pasó nada por ahora. Sí, no pasó nada, y bueno, lo que estaba contando era que había tampoco hubo demasiadas figuras, ni de afuera ni nacionales. Eso viene igual, ¿no? En decaída. Desde que Marvis lo inauguró, sí, que trajo dos o tres, que tampoco eran, pero me acuerdo, Mónica Bellucci, ¿quién había traído? Sí, la época de Marvis fueron los fastos menemistas, sí, que realmente fue un desastre. O sea, ese tipo de figuras al festival no le sirven para nada. Claro, Gina Lollobrigida, traían, claro, gente. Digo, la señora Lollobrigida habrá tenido sus grandes momentos, pero hace 50 años que no, sí, pasa nada. Sí. Yo creo que el mejor momento fue con la gestión de hace unos 4 años, más o menos. Durante 5 años más o menos hubo una buena cantidad de invitados que realmente le servían al cine. Tal vez no eran figuras, claro, fulgurantes, claro, pero bueno, eran tipos que venían a dar talleres, qué sé yo, el anteaño estuvo Susan Sarandon y, claro, Tim Roth, que nada, tiene una carrera por lo menos respetable. Sí, sí, sí. Y bueno, y esto empezó a caer, ¿no? En algún momento vino Nani Moretti. Claro, el festival tiene 50 años, se han venido grandes figuras y un montón de gente que tiene que ver con el glamour, la alfombra roja, toda esa pavada que bueno, también forma parte de un festival. Sí, claro. Un festival, no sé, si no es una muestra en una asociación de fomento, que está muy bien que, claro, existan esas cosas, claro, pero es un festival de clase A, ¿no? Así que, bueno, y con respecto a las películas, el director del festival, que es José Martínez Suárez, que es el hermano de la Chiqui Legrand, bueno, no se cansaba de decir que en este año las estrellas eran las películas, ¿no? Uh-huh. Un poco para prever todas, claro, las críticas de lo que no había. Y bueno, un poco es así. Lo que pasa es que, bueno, hay que vuelvo a recalcar, había menos películas y había un montón de películas, o por lo menos un puñado interesante, que son películas comerciales, ¿no? Entonces, la aspiración de Mar del Plata siempre fue tener un pie en lo popular, llamémoslo. Claro. Pero me parece que un poquito se excedieron este año. Claro. Entonces, hay un montón de películas, digamos, un festival de cine es donde se ven las propuestas más radicales, digamos, más difíciles tal vez para el gran público, pero justamente para eso es un festival, ¿no? Uh-huh. Para ver cosas de otro mundo. Claro. Y después, bueno, nada, y también algunas películas mechadas. Yo te quería decir que, bueno, te venía escuchando cuando venía para acá y estaban hablando de Onetti, uh-huh, y justamente una película basada en Onetti. Ah, sí, lo leí, qué interesante. En un cuento para que... Jacob y el otro. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, un gran cuento. Sí, bueno, la película no era una gran película, pero por lo menos había una mitad, la primera mitad bastante... La película, quiero decir, que se llamaba Mal día para pescar. Uh-huh. Es una adaptación del cuento y... Uruguayo, ¿no? Es uruguayo, sí. Uruguaya, sí, con capitales españoles. Uh-huh. La primera mitad es absolutamente, digamos, for export, digamos, para poder exhibirla en muchos lugares, muchos festivales, una película para festivales. Claro. Pero la segunda parte se pone bastante mejor, tiene que ver con una pareja, un luchador, un viejo luchador norteamericano, alemán, que va con un chanta, que es su representante, un español, y recorre los pueblos, digamos, haciendo peleas con, uh-huh, cualquier habitante de cualquier pueblo, a, claro, ver, retando a cualquier habitante, a ver quién lo puede voltear a este antiguo luchador, que está en la ruina absolutamente, uh-huh, es alcohólico, y bueno, y hace una serie de estafas, digamos, porque ofrecen un dinero a cambio de eso que no lo tienen tampoco. Bueno, y finalmente en el desenlace hay alguien que sí le hace frente y lo puede vencer, ¿no? La película de la segunda parte está muy bien, la primera parte no tanto, pero bueno, nada, no, Onetti yo no creo que estuviera muy contento, estaría muy contento con este. Hay una adaptación del Astillero, ¿viste? El Astillero que tampoco me gusta. Tampoco está bueno. Me parece que es un director, un escritor difícil. Porque es difícil, ¿viste? Porque también, como tiene una cosa muy de una cosa de melancolía, de, claro, ¿viste? Jodida, complicada, y además es abstruso, digo, no es tan fácil leerlo siquiera. Me parece que siempre le entran por ese lado, la tristeza, la cosa gris, y es mucho más. Tiene una potencia que es diferente, que no es trasladable al cine. No, y tenía una acidez, pero bueno, me parece que le tocó una mala época, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que hay un montón de directores jóvenes que podrían hacer algo ahora. Lo que pasa es que no es un escritor tan leído ahora, claro, ¿no? En la década de 70, 80, qué sé yo, por supuesto, pero ahora no creo que los jóvenes, pero estos directores jóvenes podrían hacer. En este caso no, es un director que creo que apostó. Me parece que fue una carta de presentación para decir a Hollywood, yo puedo firmar como ustedes. Claro. Así que probablemente el día de mañana lo veamos trabajando en alguna producción de afuera. Después quería recalcar, bueno, algunas películas por lo menos divertidas en este corto espacio. Podemos hablar de Vikingo. Vikingo es la nueva película de José Celestino Campuzano. El año pasado se presentó Bill Romance, que tenía que ver con un romance justamente homosexual, en los márgenes, muy muy en los márgenes del Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. En el conurbano. Era una película absolutamente fresca, que nadie se esperaba. La productora de él se llama Cine Bruto. Ajá. Y justamente la película tiene algo que... Yo no lo tengo para nada. ¿Es una onda Perrone o va más allá incluso? No, es un proto Perrone en todo caso, ¿no? Es mucho más áspero, pero muchísimo más áspero. Digamos, no hay un esteticismo realmente, claro, cuidado para nada. Justamente se llama Cine Bruto. Tiene que ver todas sus películas, ya tiene tres, con el ambiente de los moteros, no motoqueros, que no es lo mismo. Ajá. De los moteros, esos que... Harley Davidson, qué sé yo, Busco Mi Destino, pero en versión criolla y mucho más dura, ¿no? Más difícil. Esto, en Bill Romance se relata un romance justamente entre un viejo, un tipo grande, y un pibe que vivía de ser taxi boy, ¿no? Y bueno, escenas de sexo explícito. Bueno, la película fue un boom el año pasado en Mar del Plata. Y en Mar del Plata también, el año pasado, él ganó, Campuzano ganó el Work in Progress, o sea que le dieron dinero para hacer la próxima. ¿Qué es esta? La próxima es esta, exacto, que es Vikingo. Y Vikingo, bueno, tiene algunos problemas, no me gustó tanto como Bill Romance. Tiene que ver específicamente, ya directamente, con los moteros y con el ambiente que se vive en el Gran Buenos Aires, que... digamos, para la clase media, más o menos ilustrada, más o menos educada, no tenemos ni idea qué pasa, claro, realmente. Y eso está muy bien, digamos. Hay una especie de historia de un thriller, uh-huh, ¿no? Donde, bueno, hay traiciones, hay muertes, hay asesinatos, qué sé yo. Pero el problema es que los moteros no son actores, son moteros. Claro. Y están puestos a ser actores. Entonces, si yo te convoco a vos y te digo, Marcos, mira, vas a ser un conductor de radio, un periodista, qué sé yo. Bueno, vos decís, perfecto, más o menos. Ahora, si yo te digo, vos no sos actor y sos evidentemente malo para hacer una película. No, entonces yo te digo, vos sé. Bueno, eso es una cosa. Ahora, si yo te digo, vos tenés que decir, en vez de lo que vos decís siempre, tenés que decir estos diálogos que yo te escribo. Claro, es complicado. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces la película, lo que era fresco en la anterior... Acá empieza a ser una fórmula... O sea, vos tenés poco margen para laburar, digo, claro, lo que hizo Sorín en alguna de las películas, lo que hizo... Si vas a poner no actores, trapero. ¿No? Pero vos los estás poniendo en lugares que son parecidos a lo que ellos son... Por supuesto, y aparte hay que laburarlo, hay una dirección de actores, claro, porque vos a partir de que no sos actor, pero estás... Bueno, sos un actor. Entonces, laburá conmigo y que no perdas tu esencia, pero... ¿Viste? Bueno, sí, realmente sí, sí. Acá ese trabajo no está hecho. De todas maneras, Campuzano es un personaje fascinante. Digamos, fue el color del festival. Estaban todos los moteros viendo la película con sus camperas, sus pelos, sus tatuajes. Así que bueno, era muy divertido con todas las motos afuera. Y es un personaje, nada, que el tipo te habla. El tipo no vive de cine, tiene una fábrica de aberturas. Así que realmente el tipo te habla como en la calle y no necesita de esto para vivir. Así que es absolutamente honesto, lo hace porque realmente podría cree en lo que él hace. Está bueno. Así que eso es muy rescatable dentro de un montón de vanidades que se manejan en este mundo. No sé, si tenemos un rato más o dale, en un ratito lo seguimos charlando. Si querés, porque por ahí hasta tomamos algún contacto con alguien allá en Mar del Plata. Y prepárate, pensate cuál fue la que realmente te gustó de todas las que viste, que seguramente viste muchas. 11 y 13 en este momento en toda la República Argentina, salvo en San Luis. Un poquito de música. Estamos caminando, tanta codicia que te está rodeando, tantos ignorantes te estarán hablando, todos mal actuados, muy superficial, todos preocupados por aparentar. El juego, todos pretendiendo alimentar su ego, todo mal actuado, tan superficial, todos preocupados por aparentar, tanta ilusión que me lastima, tan poco respeto que me contamina, tantas palabras poco constructivas, todos pretendiendo mirar desde arriba. No es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que quiero. Redim en la 93.7 como Elefantes. En Nacional Rock está sonando entonces la música. Nosotros hasta las 12 te vamos a acompañar y luego vas a seguir con la programación de Nacional Rock. La temperatura actual en Capital Federal, 20 grados, una décima, humedad 77%. Pasaron 18 minutos de las 11 de la mañana. Yo no sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Humano, demasiado humano, eso es Fernando Piana. ¿Cómo anda, Piana? ¿Todo bien? Bien, bien. No estoy muy amigo de esa presentación. No te gusta, y vos sabés que... Porque no me llevo bien, yo poco. Pues es que, porque no le escuchaste la parte de abajo, que es como una cosa que se te va metiendo en la sangre. Sí, y... no, viste que cuando te compras unos calzoncillos y vos decís, no van. Que te quedan chicos. Te quedan chicos, te quedan muy grandes, te ves al espejo y decís, no, eso me remarca la panza. Bueno, editado está perfecto, ahí toma un poco de cocina de radio, está excelente. Lo que pasa es que no sé si me va a mí muy, como dicen los Yankee Fit. Bueno, ya lo vamos a estar mejorando. Vos decís internacionales. Internacionales, Piana, internacionales. Intenta. Y otra cosa. Y si no podemos decir, porque te están escuchando Luciana y Pedro, podemos decir el papá de Bruno y punto. Claro, exactamente. ¿Y exactamente. El tío Fernando. El tío Fer. Como más familiar, ¿viste? Bueno, se viene dentro de dos semanas, ahora hablando ya de algo que también es muy familiar, porque pasa del otro lado del Río de la Plata. Hoy estuvimos muy uruguayos, muy uruguayos, porque estuvimos recién hablando de una película uruguaya. Bueno. Antes habíamos estado hablando con Menchi Sabat y por su libro de en homenaje a Juan Carlos Onetti, así que todo tiene que ver con todo, ¿viste? No, cómo es esto. Qué lindo. Onetti, porque, ¿viste? Eso es lo que te mueve las fibras íntimas, ¿viste? Cuando hablas de Onetti es maravilloso. Entraste en un zoom. Bueno, hay mucho de onetiano en la previa o en los 14 días previos al balotaje del próximo 29. Y además, cosa que yo escuché a Hugo Sánchez ahí que decía que no hubo fiesta en el festival. Sí. Bueno, esa fiesta parece que se pasó a Montevideo, pasó a los ámbitos uruguayos, principalmente por los dos tipos de candidatos que quedaron en la disputa por esta segunda vuelta, que es, por un lado, el viejo y conocido Pepe Mujica, sumamaro y bastante devenido en algo, por un lado artesanal, pero por otro lado muy genuino de lo que es la política uruguaya, sí. Y por otro lado quedó Luis Lacalle, que sería como el Menem uruguayo. Recordemos, Lacalle gobernó entre el 90 y el 95 haciendo la primera operación neoliberal en el Uruguay, claro. Que tiene también sus condicionamientos, ¿viste? Porque la política uruguaya tiene también sus tiempos y sus modos, y además tiene que ver, está condicionado por la economía uruguaya, ¿no? Una economía que está muy segmentada, pero muy claramente segmentada, ¿no? A mí, vos es que... Perdóname, sí. No, lo que te iba a decir es que me llama la atención esta vigencia de Lacalle cuando, como vos decís, se fue del gobierno. Me acuerdo que yo fui tiempo después a Uruguay y había carteles en la calle en Montevideo gigantescos que decían devolver el dinero de los bancos, sí, tal cosa, tal otra. Digamos, los cargos por corrupción me parece que eran impensados para algún otro presidente uruguayo. No sé, hay que remontarse a los de Abordaberry, qué sé yo, no sé. Claro, me llama la atención la vigencia del tipo igual, ¿no? Digo, sin saber mucho acerca de la política uruguaya. Sí, en realidad, vos fíjate que el tercer actor en todo esto, en estos días de previos de balotaje, es Jorge Valle. Claro. Que también le viene a poner también un condimento humorístico a la cosa. Es lo que dijo justamente Pepe Mujica durante la semana. Juntos son dinamita, dijo la calle Valle. Pero justamente porque... en realidad está ridiculizado y no se puede creer, porque vos pensás que el tercer candidato era Bordaberry, era el hijo de Bordaberry, claro. Con posturas todavía más de derecha. Pensás que se votó en contra contra de la ley para el juzgamiento de los militares, pero también a favor. Esta semana salió el casamiento gay, el casamiento homosexual. Es una sociedad bastante compleja que no escapa tampoco a la sociedad latinoamericana, porque si nosotros empezamos a pensar en lo que es la política argentina o los actores de la política argentina, no lo vamos a poder creer. Seguro. Imagínate que en la provincia de Buenos Aires ganó Francisco de Narváez. Sí. Y se puede hacer un largo relato de contradicciones de la política argentina con lo que puede encarnar Francisco de Narváez. Pero digo, esto, ¿qué implica la elección uruguaya en este contexto latinoamericano? claramente, bueno, también sumémosle un dato duro, que es que las previas del balotaje gana por el momento Pepe Mujica por 7 puntos, entre 7 y 9 puntos. Sería muy difícil que haya una sorpresa, porque además el Congreso tiene mayoría al Frente Amplio, es continuismo de Tabaré Vázquez, que también, digámoslo, fue medio sinuoso el camino de Tabaré Vázquez, por un lado algunas cuestiones progresistas, por otro lado imponer a Danilo Astori, que es el tipo técnico, digamos, liberal técnico que tiene el equipo del Frente Amplio, que trajo un debate muy grande hacia dentro del Frente Amplio, y muchas fugas justamente de militancia histórica del Frente Amplio hacia otros lados. Y va a ser el vicepresidente, ¿no? En caso de... Claro, exactamente, que compone la fórmula con Pepe Mujica. Pero lo que implica es esto, es ciertamente peligroso, un triunfo, peligroso digo, para las fuerzas del bien en Ciudad Gótica, ¿viste? Es ciertamente peligroso que la calle gane las elecciones. Principalmente porque no es lo mismo que Alan García. Es decir, cuando Alan García gana en el Perú, está componiendo una un frente, digamos, de países de la comunidad andina donde gobierna, no gobierna, digamos, donde la derecha está marcada por Colombia. Claro. Es decir, si te pones a la derecha de Colombia, terminas como Haider o mucho más cerca de... Sí, Gengis Khan. Más, claro. Claro. Entonces, no es tan lesivo para la composición latinoamericana el triunfo de Alan García en Perú como se lo sería el de Luis Lacalle en la fase, digamos, la parte latinoamericana, de la parte atlántica latinoamericana. Y esto claramente por la composición del Mercosur. Claro, claro. Viene a generar un toque de discordante en el Mercosur, sí, ¿no? Totalmente, totalmente, porque por lo menos en la línea que traza Cristina Fernández de Kirchner, Lula y Fernando Lugo, más los asociados como Venezuela y Bolivia, la calle está por fuera de todo esto. Se pueden encontrar matices entre los cinco países que hablamos, pero... la calle es algo totalmente distinto, es la vuelta al neoliberalismo, sería poner el dedo sobre las llagas que ya tiene el Mercosur, que justamente el lugar que ocupan Paraguay y Uruguay de descompensación económica, sería también acelerar todavía más el proceso de las papeleras y de la extranjerización de la economía uruguaya. Recordemos, segmentada, Uruguay no tiene petróleo, le importa, tiene una nafta a 6 pesos, tiene vacas lecheras, tiene plantaciones de pinos por todos lados para alimentar a la papelera, digamos, tiene una economía bastante particular y un tratado, no de libre comercio, pero sí de exenciones impositivas para algunos productos norteamericanos, que hizo un ruido bastante importante en los últimos años del Mercosur, y veían cómo, de qué forma, bueno, recordarás, ¿te acuerdas el debate que hubo con Tabaré Vázquez por la firma que ellos tuvieron por encima del Mercosur, que es un pacto supranacional, en realidad, cuyos estamentos se adecuaron a las constituciones nacionales y viceversa, ¿no? Porque la constitución del 94 de alguna forma también viene a refrendar el Mercosur acá en Argentina. Claro. Pero digo, me parece que hay que poner mucho el ojo ahí, porque si esos 7 puntos de distancia se licúan, va a haber un problema grande en el Mercosur. De todos modos, tampoco está muy asegurada la, digamos, la seriedad con Pepe Mujica en el poder, no por sacarle seriedad a Pepe Mujica, sino sencillamente por las opiniones que tuvo últimamente sobre los Kirchner, que son como algo así como bocones o charlatanes, que es más o menos lo que había dicho, ¿te acordás? En aquel que había tenido periodístico Jorge Valle, que los argentinos son unos chantas, son unos aprovechadores, etcétera, que después se desdijo, etcétera. Bueno, que Duhalde era presidente. Sí, ¿no? Vino a llorar acá, ¿te acordás? Con Duhalde. Sí, era un movimiento de comedia, digamos, sí, ¿no? Para ponerlo más en términos. Pepe me parece que fue un poco más suave y también se la banca más, ¿no? O sea, y además dicen, le sacaron de contexto, después compuso las cosas, etcétera, y además históricamente hay como un acercamiento mucho mejor entre la línea de Tupamaros, post-Tupamaros y Frente Amplio con los gobiernos del Mercosur, que es la calle que representa el pasado, representa la derecha uh-huh. más cruel, digamos, de Latinoamérica, que sería Color de Melo en Brasil, Guasmosi o Raúl Cubas en Paraguay, Menem en Argentina y De la Rúa, entonces... Claro. Me parece que ahí es un viraje muy grande y sería una marca. Creo que hay muchos ojos puestos en la selección de Uruguay. Digo esto porque uno dice, es un país chico, es un país amigo de Argentina, muy cercano. No, ningún país es chico hoy en el concierto mundial. Fíjate Honduras, sino lo que hablábamos el otro día. Claro. Así que me parece que dejamos ese deber, digamos, ¿no? De andar mirando un poquito más cercanamente cómo se van moviendo las piezas en ese debate que tampoco se dio, porque hay una silla vacía, pasó a Uruguay ahora, porque viste que el primero no debate. Primero cómodo no debate, y bueno, la calle le pidió debate, crearon otro clima de inseguridad desde la derecha con esto de que había armas, muy parecido a lo que está pasando acá. Claro. Es una política continental,

de tus hambrientos, tus miserables, tus pobres, y me mearé sobre ellos. Eso es lo que dice la estatua del racismo. Tus pobres masas apiñadas y los moreremos a palos. Acabaremos con ellas y las tiraremos al bulevar. ¡Tráelas al sucio bulevar! ¡Vamos ya al sucio bulevar! Hay una ópera en un teatro. Las estrellas de cine llegan en limusinas y los focos luminosos se proyectan sobre el horizonte de la ciudad. Pero las luces están apagadas en las malas calles. Un chico vende rosas de plástico a $1 junto a un túnel y el tráfico está atascado. Las putas televisivas invitan a la policía a una chupada y en el cuarto del hotel Pedro se sienta a soñar. Porque he encontrado un manual de magia en un tacho de basura. Mira las fotos, levanta la vista hacia el techo desnochado. Y cuando cuente tres dice espero haber desaparecido. Desaparecido y volar lejos, lejos de acá. Quiero volar del sucio bulevar, quiero volar desde el sucio bulevar. Quiero volar, volar lejos de acá, quiero volar, volar, volar, volar. Lejos de acá voy a volar, volar, lejos de acá voy a volar. Coqui de Bernardi y Liliana Erro, Sucio Boulevard, un cover de Lou Reed, antes Lou Reed, Romeo y Julieta. Claro, que era el que te decía, que era el primer compact que me compré, claro, en el Parque Rivadavia. Mire, como uno no se olvida de esas impresionante cosas. Yo me acuerdo el primer cassette, porque yo me acuerdo de la época. ¿Cuál era? Uno de Michael Jackson. Ah, sí, muy de la época, claro. Sí, no me acuerdo el nombre, quise decir, me acuerdo la mitad. ¿Y saber sería Thriller? No, Bad. Era. Claro. Bad. Claro, fue mi primer cassette. Sí. Así Hugo que Sánchez, bueno, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el primer compact? Sí, me acuerdo. Diamantes y Perlas de Prince. ¡Qué buen disco! Claro, el primer compact siempre es un buen disco. Sí, sí, claro. Porque estás aguantando tanto tiempo, ¿viste? Para comprarte. No tenías dónde escucharlo, por la parte, no es solamente. Sos de los que. Hay una raza de gente que es muy grosa. Que yo me acuerdo perfectamente de mi amigo Manolo de la facultad, que ahora dejó el periodismo y es investigador del CONICET y no sé qué historia, que tenía como 10 compacts y todavía no se había comprado la compactera. ¿A dónde lo ponías? Pero hay una raza de personas que estaban esperando la. Claro, porque para comprarte la compactera tenía 1.500 mangos. Y un compact salía a 18 pesos. Me parece el primer precio fue 18 pesos. Sí, ¿no? Una cosa así. Entonces se iban comprando los compacts. Y para el día que tuvieran el equipo para escuchar. Sí. Y de hecho pegabas la casa de un amigo. Por supuesto, y llevabas todo. Los compacts. Yo tuve una juventud muy difícil. Sí. Se le nota. Sí. Lo mismo que los muchachos estos que hicieron el polémico cover de Dirty Boulevard. ¿Habrán tenido una juventud difícil? No sí. sé. Les pegaban de chido, seguramente. Se le... bueno. Las 11:36. Estamos hablando acerca del Festival de Cine. Y yo te había pedido que vos, si hay una, o digamos, porque por ahí hay más de una, ¿no? Pero que me digas cuál fue la película que verdaderamente te pegó, la película que decís, ah, bueno, esto está por encima de la media, digamos, por los festivales también hay mucha cosa que sí, vos decís, bueno, descartable. Sí, no, hay un grupo de películas que era interesante. Me acuerdo, bueno, en principio una por razones profesionales que tiene que ver con la crítica de cine. Sí. Hay un documental que tenía que ver con la crítica de cine en Estados Unidos. Ajá. Y era muy divertido porque había un montón de tips que tienen que ver con los críticos de todo el mundo. Ajá. Desde que les encanta, digamos, llegar a un buen hotel y que los traten bien. Claro. Hasta, bueno, el mal humor, bueno, la frustración porque mucha gente no toma en serio la crítica y el tema de la nueva crítica que apareció a partir de internet. Uh-huh. Así que serán todos temas que, bueno, esto es autorreferencial, pero claro, es obvio. Una película que me interesó. Y después otra que me interesó, que bueno, recién hablábamos fuera de micrófono, que tenía que ver con el paso de los años, así que vi un montón de películas muy interesantes. Uh-huh. Pero realmente en un momento dado quisiera ver algo que yo sabía que iba a resultar, aunque no lo había visto, era del maestro Jacques Rivette. Claro. Que tiene que ver con la nueva ola francesa. Y bueno, es un clásico divino. No, por supuesto, no creo que se lleve a estrenar en la Argentina, porque bueno, es muy poco el cine que llega de afuera, que no sea tan... La película es actual, digamos. Es actual. Jacques Revert tiene alrededor así como 86 años. Y bueno, se llama 36 vistas del pico Saint Loup. Es muy difícil. Es un, toda una reflexión sobre el cine, sobre un tiempo que ya pasó para el maestro Rivet. Bueno, es una gran película, así que bueno. Pero ojalá que se la puedan bajar, aunque sea por internet. Sí, no sé. Sí, ni hablar. A ver, viste que lo que queda al final con algunas cosas es eso. Sí, es un bajón. La verdad sí, que es un bajón, pero sí. Bueno, por lo menos es la posibilidad. No sé, es un debate que tenemos que hacer alguna mañana sobre el tema de bajar películas o no. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, nada. Sí, es algo para charlar y charlarlo largo, porque la verdad es que cuando te proponen tan pocas posibilidades de lo que tenés que ver. Bueno, la cartelera es lo que es, que todo el mundo sabemos lo que es. Bueno, el cine no italiano, el cine español, el sudamericano ni hablar, el francés, todo ese cine ha desaparecido de la cartelera, sí. Con rarísimas excepciones. El cine coreano, que es uno de los grandes cines cinematografías de la actualidad, no está en la cartelera, claro. Salvo alguna excepción. Claro. Así que bueno, nada. Bueno, y me parece que estamos en comunicación con Damián D'Amore, el Colorado D'Amore. Hola. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien ustedes, no? Perdón, ¿sabes que no te escucho bien, eh? Ahí me escuchas bien. Ahora sí. Bueno, ¿cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Bien. El aparato celular que tengo no es muy moderno, así que voy a tratar de hablar como si tuviera un walkie-talkie, así me pueden escuchar mejor y me acerco más al micrófono. Dale, buenísimo. Bueno, Damián D'Amore es un periodista, colabora en diferentes medios, en muchos medios, y ahora está, pasó toda la semana en Mar del Plata cubriendo el festival. Y bueno, como yo estuve la primera mitad, me gustaría que me cuentes la segunda mitad o alguna reflexión sobre cómo fue esta muestra, que supongo que ya fuiste varios años, ¿no? Sí, en realidad falté una sola vez al festival desde que se retomó en el año 96, y recordemos que el festival había tenido una larga interrupción. La segunda mitad hubo con un poco más de gente. Yo creo que el festival despertó un poco a partir del día miércoles. El otro día hablaba acá con un colega atlatense, el señor Manoli, de un programa histórico acá en la ciudad de Mar del Plata, y él me decía que no se había promocionado mucho el festival antes de que comenzara, ¿no? Sí, un poco lo hablamos acá antes, que estaba un poco apagado el festival, ¿no? Sí, un poco apagado. Bueno, en rigor de verdad, el festival se achicó, y ese achicamiento, bueno, se dio en varios sectores, ¿no? No solamente en la cantidad de películas, que se redujo a 200, incluyendo los cortos, sino también en las promociones, en el ruido en general, ¿no? Claro, sí. Un festival con menos días, con menos películas y con menos promociones, es un festival que efectivamente hace menos ruido. Y cuando la gente se empezó a enterar, sí empezó a llegar un más al cine. Hoy a la noche, como sabemos, en realidad ahora, en este mismísimo momento, en el punto de encuentro que está ahí en el Salón Provincial, se está presentando la nueva versión del premio Astor, el premio que corresponde a la competencia internacional, que se va a dar hoy a partir de las 8. En realidad nunca muy precisa el horario de la ceremonia, pero más o menos ahí entre las 8 y 8 y media empezará un poco a moverse la disfero y se esperarán por los premios. Y ahora justamente en un ratito se está presentando el nuevo modelo del premio. El Festival de Mar del Plata ha cambiado consistentemente, no encuentro mucho las razones, no entiendo tampoco por qué el premio ha cambiado tanto, pero en esta oportunidad otra vez cambia la figura del premio, y veremos de qué se trata esta noche, justamente cuando se entreguen todos ellos. Por un lado, la competencia internacional, que tuvo 14 títulos, la segunda parte se presentó el segundo título nacional de la competencia internacional. Estamos hablando de Francia, de Caetano. Justamente quería preguntarte, que no sé, ¿la viste? ¿Qué te pareció? Porque era una de las películas más esperadas de la competencia, ¿no? Sí, era de las más esperadas. A mí mucho no me convenció la película. Lo que tiene Caetano en esta película es que vuelve un poco a aquel cine de mirada antropológica que había abandonado un poco con algunos títulos de corte más mainstream o industrial. En general el público la aceptó bien la película, el público aceptó bien casi todas las películas de la competencia de acuerdo a los promedios de los puntajes. Sabrán, cuando se termina la película hay unas chicas esperando con unas urnas para que la gente vote y la mayoría de los títulos, excepto el griego, John Adusto, todos los títulos tuvieron algo así como un promedio de 8 puntos. No fue la excepción la película de Caetano, donde trabaja Natalia Oreiro, que está muy bien. Pero el otro título me parece que se llevó un poco más aceptación, de, por lo menos de parte de los críticos. Estoy hablando de la nueva obra de José Celestino Campuzano, que es Vikingo, que es con, no trabaja en actores, ¿no? Sí, esa la estuvimos comentando porque, bueno, fue una de las películas que vi antes de venir, ¿no? ¿Sabes qué te quería preguntar, Damián? De las películas que viste en esta edición, ¿una película realmente que te haya conmovido por la razón que sea y que te haya gustado, ¿no? O por lo menos, que digas, bueno, esta es la película que no había que perderse. Sí, bueno, vos sabés que en los festivales en general muchos hablan de las películas que no se tienen que perder. Yo, de la competencia oficial, la verdad que la película que más me gustó y la que yo creo que merece algún premio es El tiempo que resta, la nueva película del palestino Elía Suleimán. Intervención divina. El mismo director de Intervención divina, sí. Yo creo que acá más agudo todavía, tomándose con humor el conflicto entre judíos y palestinos. Yo creo que para mí es una de las películas del festival y está en la competencia oficial. Otra de las películas de las que me parece interesante, películas del festival, es la película que se llama Un Prophète, un profeta de Julien Aubier, francés. Ajá, sí. Recibió un premio especial del jurado en el último festival de Cannes. Y lo que más me gusta de esta película, lo que me gustó de esta película, lo que más me sorprendió de la película es la historia de un árabe que llega a una cárcel a cumplir 6 años de prisión y ahí se encuentra con un corso que se llama César, que tiene una banda armada dentro de la cárcel. Lo más interesante de la película justamente me pareció no que se mostrara el estado violento o lo que siempre se busca analizar en las películas de la vida carcelaria, sino cómo van constituyendo una sociedad desde dentro de la cárcel, esos dos personajes, uno veterano, el otro principiante, pero que va ganando pasos dentro de la vida carcelaria a pasos agigantados. De hecho, arranca ya nomás con un asesinato para ganarse la protección de César, del hijo César. Ok. Esas fueron las dos películas que me gustó y en tercer lugar ubicaría la del hijo de Bowie, Moon, con Sam Rockwell, la película que tal vez no llegue a estrenarse, pero que me parece, de acuerdo al actor que tiene, sea más fácil hablar una película sci-fi. Luna se llama y la historia es de este personaje que va a Luna justamente y toda la vida que desarrolla, y que en realidad lo que tiene interesante de esta película es los tiempos que se desarrollan. Uno sabe muy bien que quizás hace 3 meses, 3 años o cuánto tiempo hay en la Luna y el abandono que padece ahí en la Luna. Bueno, Damián, un placer enorme, te agradezco que nos hayas dado unos minutos y bueno, hoy termina el festival, no va a haber fiesta, como, no sé, ¿cambió eso? ¿Hay fiesta de cierre o no? En realidad va a haber algún antes de la presentación de los premios, de la clausura. Yo creo que va a ser emitido seguramente por Canal 7, y después va a haber alguna película de cierre. No termina en realidad hoy el festival, hoy es la clausura. Mañana hay una buena oportunidad también de disfrutar de muchos títulos, porque va a haber como 20 películas dispersadas en los diferentes cines. Hoy sí se van a conocer los ganadores y bueno, mañana vamos a saber quién se llevó el premio mayor, el Astor de Oro, la mejor película del festival, del 24º Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Mar del Plata. Bueno, Damián, un abrazo grande y nada, que esté buena la vuelta y que la pases bomba. Bueno, gracias. Chao, viejo. Gracias, Ahí estaba entonces Damián D'Amore contándonos un poco la parte que vos no viste. La parte del festival. Pero bueno, justamente un segundito nada más, la película de Elías Suleimán que él mencionaba, que es El tiempo que queda, es una de las grandes favoritas, yo la vi. Y bueno, como decía él, había el tema del conflicto árabe-israelí, es un tema recurrente en su cine y esta vez también tenía mucho de divertido, a pesar de la tragedia, y también mucho de irónico y a la vez melancólico. Es una película, una gran película. Realmente. Una lástima que, bueno, que por lo menos a Damián no le haya gustado Francia, ¿no? Porque uno tiene siempre que hay un estreno de Caetano, uno tiene alguna expectativa. Sí, la verdad que hay varios colegas que comparten lo mismo, ¿no? La película no tiene la fuerza de otras películas que tiene, que tuvo Caetano, pero bueno, la verdad que yo no la vi, así que no puedo abrir cuello. Vamos a estar hablando cuando se estrene, ¿no? ¿Hay fecha de estreno? ¿Sí? No, todavía no. Todavía. Buenísimo. Bueno, Hugo, nos encontramos el sábado que viene. Dale, listo. Gracias. 11:48 de la mañana. ¿Cómo estamos de datos del tiempo? Clara Liz Pereira. 20 grados, una décima, la temperatura actual en Capital Federal, 71% la humedad. Y el pronóstico para hoy, probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados del sector sur rotando al sudeste. La máxima para el día de hoy, 25 grados. Baby. Oh, yeah. I'm gonna go to the so moon. I gotta shake, shake, shake, baby, shake, shake, shake, and then I gotta shake. Sonaba Stone Temple Pilots, Heard, y antes... No, espera, que la ve. ¿Qué dije? Eso era para despedir. Eso es para ir ahora en un ratito. Yo estaba con Sandro. Los efectos especiales muy concentrada. Era Sandro esto. Che, qué feo. Sáquenle el tapón de los oídos a esta chica y ahora sí, Sandro y los de fuego. Acá están los Stone Temple Pilots, escuchalo. Los efectos especiales. Míralo. Miralo al cantante de Scott Weiland, el cantante de Stone Temple Pilots. Una nota exclusiva de National Rock. ¿Qué onda? ¿Todo bien, loco? ¿Qué pasa? ¿La pasaste bien con papá y con Clarita? ¿A dónde? Acá en la radio. Espera, que estás haciendo ruido con eso. Eso no, hablale al micrófono, mira acá. Acá, como hacía, acá mira Pedrito. Acá. Papito, acá, hablale al micrófono, ¿la pasaste? ¿Y Luli? Y Luli también. Luli está acá al lado dibujando. ¿La pasaste bien? Sí, pero porque cuando los grandes dibujan y cuando hablan... ¿Qué pasa? Dibujan. Dibujan, cuando los grandes dibujan y hablan, dibujan. Perfecto. La clase de surrealismo explícito que nos estás dando. Todos. Todos. ¿Vos querés darle algún mensaje a alguien? ¿Tu famoso los amo a todos? ¿Algo por el estilo? Acá. ¿Acá? ¿Querés escuchar la radio? Muy bien. Pero, ¿qué? ¿Puedo tocar? ¿El piano? Sí. Sí, podés tocar el piano. Ahora cuando ponemos una canción, vos tocas el piano, ¿querés? Como estuviste toda la mañana tocando el piano. Sí. Pues yo voy a cantar una canción. ¿Ah, vas a cantar una canción? ¿Qué canción? Cántala, dale. Pero ya en el piano. Pero bueno, dale, anda yendo al piano. Anda yendo al piano. Yo mientras voy relatando, Pedro va hacia el fondo del estudio, mi hijo de 3 años. Primero va a hablar desde ahí, desde la parte de atrás del micrófono. Y ahora vas al piano. Perfecto. Llegó hasta el piano, lo levanta al piano y ahora vamos a escucharlo. ¿Se escucha, Marcelito? Sí, se escucha pleno. Bueno, un talento. Tal vez así empezó Mozart, así empezó Schubert. Y es mi hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? Ah, también querés escucharte por acá. Perfecto, vení, toma. Porque. Claro. Porque. Pero ahora estás encablado, negro, claro. Ya se puso los auriculares. Entonces. ¡Ay, otro! Sí, ahora te doy otro auricular. Espera que vamos a. Toma este, mira. Espera que vamos a. Si él ya tiene la radio en mano. Ahí está, llévate la radio de Clarita. Ah, ahí está. Perfecto. Ahí lo escuchás a papá. Eso. Así estuvimos toda la mañana. Lo que pasa es que esta es la parte que no se escuchaba. Toda la mañana así, diciéndole callate y qué sé yo. Así que la verdad que se portaron 10 puntos. Igual Pedro y Luciana, que estuvieron con nosotros acompañándonos, colaborando, rompiendo teléfonos, hicieron de todo un poquitito en la mañana de Nacional Rock. Tenías algunos datos para darnos. Así es, tengo el pronóstico del tiempo para mañana domingo. La máxima 25 grados, la mínima 17, el cielo va a estar parcialmente nublado. El lunes máxima 27, mínima 16, ya va a estar soleado. Y para el martes la máxima 22 grados, mínima 18. El cielo va a estar parcialmente nublado el martes con chaparrones y algunas descargas eléctricas. Así que por lo que dice el pronóstico, en los próximos días vamos a tener un clima de todos colores, Marcos. Perfecto. De todos colores. Perfecto. Tengo que confesar algo acá. Sí. La vida es dura, es difícil, uno sufre desengaños. Mi hija Luciana en este momento va a sufrir un desengaño porque yo le había prometido que este programa siempre iba a terminar con una canción de Jack Johnson de la película Jorge el Curioso, que se llama Upside Down. Bueno, no podemos terminar con esa canción, tenemos un problemita en la computadora. Ah, no sé. Claro. No, no en la computadora, en realidad, en un disquito, qué sé yo. Así que hoy incumplimos promesa. A partir de la semana que viene... Mañana nunca se sabe. Mañana nunca se sabe. A partir del sábado que viene, terminamos siempre con esa canción. Hoy terminamos con esta. Un poco más de rock en Nacional Rock. Stone Temple Pilots. We'll be right back. Ahora sí, con los oídos bien destapados, entonces sonaba Stone Temple Pilots Heart en el 93.7. Pobre Clarelis Pereira, lo mismo que Mariana Capaccioli, lo mismo Marcelo Cruz, Hugo Sánchez, sí. Todos estuvieron haciendo medio de niñera, ¿viste? Estaba concentrada en los efectos especiales de Pedrito y de Luciana. Marcelo Cruz allí en los controles nos acompañó durante estas 3 horas de programa. En la conducción, Marcos Citadini, Mariana Capaccioli, y así hemos formado este equipete. Sí, y en la locución, Clarelis Pereira. Nos reencontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana, me parece que sin efectos especiales. ¿Te dice? Sí, yo creo que sí. Bueno, mirá qué lindo, hay un osito pegado acá y Luciana me lo marca. Chau, Luli. Chau. Chau, chau, chau, chau. Chau a todos, chau, Clara, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado a partir de las 9 en Nacional Rock 93.7. Chau, chau. Nacional Rock. Nacional Rock. Más que un género. 93.7. Nacional Rock. Una.